Bienvenido al mundo del podcasting. Este mundo está habitado por unas criaturas que se llaman podcaster. Antes de todo, debo saber, ¿eres un chico o una chica? Da igual, no contestes, ya lo vemos luego. En fin, tu misión en este mundo consistirá en aprender de todas y cada una de estas criaturas y utilizarlas para rellenar tu cabeza de conocimientos. Antes de empezar tu aventura, deberás tomar la decisión más difícil de tu vida. Tienes que elegir entre tres podcasters: el tipo historia, el tipo series y el tipo videojuegos. El primero de estos podcasters es tipo historia, se llama Jesulín Guapín, tiene un pelazo precioso y te contará la historia de la humanidad de su principio a su fin. El segundo de estos podcasters es un especialista en cultura pop, te hablará tanto de series como de televisión como de muchas cosas que no tienen sentido. Su nombre es Javi Marín. El tercero de estos podcasters es un especialista en fricadas y videojuegos llamado Manu R. Caballero. Y ahora vas a comentar tu aventura en el mundo de elpodcast.es. Buenas, niños y niñas, ¿qué tal estáis? Somos el podcast, el podcast.es, aunque ya no tengamos .es por ahora, que tengo que ponerla. Hemos vuelto con un nuevo capítulo, que es el 22, y conmigo está el señor Manu Caballero. ¿Qué tal, Manu? ¡Ey! Me encanta robarle la entradilla, Javi, ¿eh? Me coge como costumbre. Y al otro lado está el señor Mr. Javi Marín. Copón. Que se han robado la entradilla mutuamente. Hoy Javi Marín con menos ganas. No, yo tengo muchísimas ganas de podcast. Pues bien, señoras y señores, empezamos con el capítulo 22. Y para ir resumiendo, hoy creo que os veo muy motivados a todos. Estoy mirando los dos y tenéis cara de niño chico el Día de Reyes. Normal, si es que es Halloween. Esto es Halloween. No, para cuando esto salga ya no es Halloween. Ya no. Pero hoy sí es Halloween. Hoy es Halloween. Es Halloween. Pues para resumir, venga, ¿hoy de qué vamos a hablar? Manu, ¿de qué vas a hablar? Pues se acercan las nuevas generaciones, llega la batalla definitiva. ¡Están los del PP en la puerta! Llega la batalla definitiva. ¡Tara! Pero había batallas desde siempre. Vamos a hablar de versuses. ¿Versuses? Versuses es una palabra que no esperaba escuchar hoy. Y la de nuevas generaciones tampoco. Tampoco esperaba escuchar la de nuevas generaciones. Son dos palabras, normal que no la escuchéis. ¿Y tú, Javi? Es que está Borja Mari y Jorge ahí en la puerta, que nos apuntamos al PP y ya estoy distraído. Yo voy a hablar de publicidad, te voy a vender cosas y de cómo se venden y cómo se meten en nuestro cerebro. Muy bien, pues yo me... ¿Qué va a hablar Jesús? Pues yo que sé, Jesús, creo que voy a hablar de la bohemia. Así. Ay, qué bonito. La bohemia. La bohemia. Hoy vamos a dejar claro qué es lo que es. La bohemia es una muchacha de mi barrio que está fea más grande. Vamos al lío, porque si no... Cuida conmigo, prima, porque esta noche estoy tan triste y lijita, no morrica, que ya no sé lo que me digo, que ya no sé lo que te digo. Oh, cuida conmigo y déjame que entre en tu cuarto para que quema todos los trapos lo que tú tienes conmigo, que resulta que es lo mismo que yo tengo contigo. Oh, ¿sabes que lo que pido? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Sencillo como respirar, soy lo que ves detrás, no hay más de lo que pueda suceder. No me preocupes. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque hará Jesús, lo vamos a escuchar. Dale. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque la bohemia, vamos a hablar. Vamos a disfrutar pegado, más. No sabes nada de ritmo. No sé nada, yo no soy un rapper trapper de esos modernos. Ah, si te coge Miley Cyrus, te hace una canción y te da una breaking ball. Estoy por sacar la lengua, pero esto es un podcast y no se ve. Hola, señores, ¿qué tal? Tengo aquí los papeles de Bárcenas. Hoy tenemos el PP en la boca. Este podcast está patrocinado por José María Aznar. Por cierto, confirmado, no se considera delito lo de los ordenadores de Barcelona. El borrado no es delito. No es delito. Hola, soy... esto lo voy a después cortar. ¿O viste no? el el intermedio, no. Que decía que el... Eso es de rojos. Mateo, sí, pero no, el chaval ese que lo lleva no sé cuánto. Dani Mateo. Ese, dice, he descubierto lo que pasa con la infanta. Tiene una hermana gemela malvada. Porque la familia real tiene del 1 al 99, algo así. Del DNI. Vale, por el 13 no lo tiene nadie. Entonces dice, la infanta tiene el 14, el 13 es la de su hermana gemela malvada, que es la que está haciendo... La que tiene la tarjeta de Kea Family, o sea, del Corte Inglés, ¿no? Toda la que está haciendo todo. Chunga. Su hermana gemela. Bueno. Chungaleta. Señores, hoy voy a hablar de la bohemia. Y voy a hablar de la bohemia porque últimamente, cuando yo digo que soy un romántico, la gente me desprecia. Hicieron un romántico, eso significa que eres un... La gente te señala, ñoño, te apunta con el dedo, me dice, es un romántico. Susurra a tus espaldas, sí, que y a ti te importa un bledo. Un bledo no, porque soy una persona muy sensible. Si es distinto a otras. No eres de nadie, no tienes dueño. Total, la bohemia. La bohemia, ¿por qué? Pues como estaba diciendo, señores, la bohemia es... fruto del romanticismo. Pero vamos a centrarnos. ¿De dónde viene este término? Porque como todo el mundo sabe, la Bohemia es una región de ahora mismo de República Checa, que Javi Marín ha estado. Yo he estado. Ya está. Eso es lo que iba yo a aportar. Vale, entonces esta región de Bohemia, dice, ¿por qué se usa para el bohemio? Que es, además el bohemio se aplicó en Francia, es decir... Soñador. Hombre, exactamente, porque se le aplica es como decirle a un señor que sea muy de comer pipas, porque se le diga canario, dice, no tiene, bueno, a lo mejor por el pájaro, quién sabe, pero es un término que es de una toponimia y se le aplica a un señor que es muy muy muy bohemio, así que la palabra bohemio se define a sí mismo. Qué bonito la palabra toponimia, tampoco la esperaba escuchar yo hoy, pues voy bien. A utilizarla más a menudo, me alegro, pues bien, toponimia. Yo solo pienso en Topollillo cuando dice eso. Pues el Topollillo. El Topollillo. Oh, eres tan bonita. Me da dame un besito. A mí me da un montón de miedo Topollillo. Sí, bueno, era blando. Se significa que estaba muerto reciente. Bueno, señores, que llevamos 4 minutos y no he dicho nada. El término bohemio, como he dicho, es usado en Francia. Y se refería en un inicio a los gitanos. ¿Y por qué a los gitanos? Porque ellos llegaron a Francia en el siglo XV con un salvoconducto del rey de Bohemia. ¿De acuerdo? ¿Todo perfecto? ¿Lo sí, hemos es entendido? Un sí. Un pase que te permite moverte por ciertos territorios. Un flyer. Un flyer real. ¿Sabes? Cuando el rey te dé un salvoconducto, dice, me ha dado un flyer el rey. Pues bien. ¿Qué pasa? Los gitanos tenían una forma de vida nómada, una forma de vida alejada totalmente de la sociedad en la que están viviendo. Ellos tenían sus propias costumbres dentro de esta sociedad. Era, por así decirlo, tenían una cultura underground, que quedara muy bien. ¿De acuerdo? Pues llegó un momento que este término de la bohemia se convirtió en un... El bohemio era como un sinónimo de esta vida alejada de lo común, una vida más relajada en ese sentido, fuera de todo lo material. Una vida que básicamente describe a una persona que vive apartado de las convicciones sociales y privilegia el arte y la cultura por encima de todo. Queda muy bonito eso, ¿eh? Eso en español tiene dos palabras para describirlo, a ese tipo de personas. Probe Miguel, lo puso muy de moda Triana Puig. Que hace mucho tiempo que no sabe. Yo, o sea, mira el símil, o sea, la comparativa es idéntica. Un hombre que vive fuera de las convenciones sociales porque el pobre Probe Miguel era gitano. Era un bohemio. Está todo entrelazado. Claro. Bueno, pues señores, como estoy diciendo, esto es el término bohemio y de dónde proviene. Pero... ¿De dónde surgieron los bohemios, por así decirlo? Los bohemios que tenemos todo en mente allí en París, diciendo, ay, qué vida más bohemia. Con los tenemos. Porro y la todo, droga. todo. Porro, a la fuera porro nomás. Los porros era para ponerse serenos, ¿eh? Pues bien, la bohemia es fruto del romanticismo. El romanticismo es el padre y la madre de la bohemia. Bueno, quizás... Más bien, el romanticismo es el padre... Eso te iba a decir, digo, porque me hacen falta dos manzanas, porque una pera y una manzana no pueden hacer la bohemia. Pues eso, la bohemia, el romanticismo es el padre y París es la madre. Qué metáfora súper bonita. Entonces el romanticismo se tiró a París. Básicamente. ¿Hilton? Se tiró a ir a París. Eso es una expresión. Exactamente. Ira. Sí, sí. Y nació la bohemia. Nació la bohemia, exactamente. Los hijos son... Los bohemios son hijos del romanticismo y de París. Yo, eso suena más a que no son hijos, son follamigos. No, no. ¿Vale? Que, lo que es, quedamos para hacer una bohemia, ¿vale? Se querían, pero no te llamo después. Se querían muchísimo. Es decir, se querían muchísimo, muchísimo. Era modo de ella. Que... Y el romanticismo, como he dicho, siempre que ha quedado, cuando pensáis en un hombre romántico o una persona romántica, pensáis en una persona ñoña. Básicamente, una persona muy pastelosa, que le gustan las cosas pastelosas. Y, ay, voy a ver la última peli de Sandra Bullock, ¿no? Que Gravity no tiene nada que ver. No, la nueva con una gorda. La de... Rebel Wilson. ¿Qué? La, sí, la que sale la voz de mi mejor amiga, ¿no es? Vale. No, esa es Melissa McCarthy. Pues Pretty esa. Woman, voy a ver Pretty Woman, qué romántico eres. No, el romanticismo es un movimiento basado en el sentimiento y en la emoción. Que el sentimiento y la emoción no siempre implica que sea el sentimiento y el romántico. Ay, el guarreo es un sentimiento, la pasión es un sentimiento, la ira es un sentimiento. El diario de Noah es un sentimiento. Es un sentimiento. Eso sí que es pasteloso. Toma, bohemia. Por como digo, es lo contrario. Es decir, una persona que al contrario de lo que se piensa ahora es una persona ardiente. Son dos folios, Amorín. Vale. ¿Vale? Eso era. Una persona ardiente, una persona lanzada. Es decir, una persona que valiente, que roza la temeridad. El espíritu era un espíritu combativo. Por ejemplo, desde el fruto del romanticismo surgen las naciones. Es decir, desde las naciones... ¿Quita el coche fantástico es un bohemio? Porque es temerario, juega siempre al borde del abismo y todo eso. Más que bohemio, un romántico. Vale. Le estamos cortando un montón, pero ¿Han Solo es un bohemio? Han Solo es un fagger. Un fagger. Vale. Han Solo es una categoría ya, ¿eh? Esto, es Han Solo. Esto, categoría si quieres, Han Solo. Si quieres, pues lo corta, pero entonces, ¿un bohemio es un fagger con el tono de voz bajito? Porque es del rollo. Tenía que hacer renta aquí como un chinchorro. Un bohemio es una persona... A ver, para que entendáis el bohemio. El romanticismo es una reacción de la ilustración. ¿De acuerdo? Vale. Muy rapidito, porque esto no lo tenía en el guión, pero lo voy a explicar para que la gente lo entienda rápido. La ilustración era un movimiento cultural que se basaba en que la razón era la fuente de todo. Es decir, gracias a la razón podíamos conseguir todo. Calmar los sentimientos, aplacarlo, ese individualismo sentimental único y basarnos en la razón. Por así decirlo, el ideal de la ilustración sería Spock. ¿De acuerdo? El señor Spock, es decir, una persona calmada, que piensa todo con lógica, desde la razón, es el ideal. ¿Qué pasa? Se produce una reacción y esa reacción es el capitán James Tiberius Kid. Tiberius. Una persona que... Aunque la razón y ese poder intelectual sigue existiendo, pero tiene al sentimiento y a la emoción como uno de los principales motores de sus acciones. Es decir, esto era, como digo, el nacionalismo, las naciones surgen por el romanticismo, porque se crean los espíritus del pueblo, el Volksgeist que decían los alemanes. Y el romanticismo además es un movimiento que va desde lo muy conservador hasta lo liberal. Es decir, hay muchos personajes dentro del romanticismo, te da para mucho, porque el sentimiento es muy amplio, por así decirlo. Y como digo, eso, los nacionalismos surgen de este romanticismo. Pero no solo el nacionalismo de un sitio, sino la capacidad de defender la libertad de los pueblos, que se llamaba. Es decir, hay gente como Lord Byron. Lord Byron es el romántico. El romántico liberal, mejor dicho. Liberal en un sentido no actual del liberal aquí en España, sino más liberal de estadounidense. Es decir, el liberal que cree en la libertad individual general. En la libertad, no en el libertinaje. No, en la libertad, en el sentido de libertad, no la libertad económica, sino la libertad de acción individual. Pues bien, Lord Byron era el romántico, como digo, y él murió luchando en la guerra de Grecia. Grecia se estaba independizando del Imperio Otomano. Y él murió en esa guerra. Se fue para allá allí, se fue de Erasmus y dice, estoy con vosotros. Y mientras tanto me tiro todo lo que pueda. Y no solo esto, sino también los románticos hicieron revoluciones, como un poquito menos las del 30, pero más las del 48. Es decir, por ejemplo, si veis Los Miserables es una obra romántica. ¿De acuerdo? Sí. Como digo, son... Y los héroes del romanticismo son héroes rebeldes. Como podía ser Don Juan, Prometeo, el que le arrebató el fuego a los dioses y se lo dio a los hombres. ¡Por mi huevo! Ahí. El pirata, la canción de Espronceda. Espronceda era un romántico puro, además era un tío súper romántico de me voy para qué, me peleo, voy a beber, vámonos a otro lado, no sé cuánto, era gente muy activa. Hablando de pirata. O por ejemplo el bandolero, hablando de pirata, tiene una bandera muy bonita ahí. O el bandolero también, el bandolero también una figura muy romántica. Por los caminos que vaya va dejando. No sé. No voy a darte lo está, que te mereces. Está cantando si como... mi propio corazón te pertenece. Hay bandolera. Ah, vale, de acuerdo. Porque yo tiro más por tus ojos, bandido. Robaron con cuento la sangre y la vida de mi corazón. Ahí lleva en una estrofita lo que puede ser un señor muy romántico. Hola de esto. Ser tu amante, bandido, bandido. Pero bandido y bandolero no lo da mismo. Igual, pero es que me gusta esa canción. Un temazo. Sí, ya sé que la diferencia son las patillas que uno murió hace cosas. Pues eso. Si os fijáis, es una serie de. Es una serie de héroes rebeldes. Y es que así eran los románticos. Si os fijáis, ¿quién eran románticos? Pues eran gente como Víctor Hugo, como Beethoven, como Goethe, como Goya, como Poe. Poe, yo le digo... No, una cosa es lo de los teléfonos ahora, los tamagotchi gordos, yo decir Poe. Y otro es el escritor. Edgar Allan Poe, tu mascota para el móvil. Pues bien, está con romántico, si os fijáis, son señores muy de... Hola, buenas tardes. Soy un señor que activo. Es decir, yo a Beethoven, joven, no me metía con él porque era el típico que te podía pegar un puñetazo y vestirte de torero, ¿eh? Y de viejo también. Y de viejo. Entendido que ese simpático, no, era buena gente. El problema es que de viejo ya estaba sordera, entonces capullo y no se enteraba. Pero de joven te decía, que te pego una con la mano abierta. Que te hago un teque, ¿eh? Pa. Además, lo romántico, otra cosa que tiene era el hecho de... si os fijáis, cuando veis los cuadros de Beethoven, tenía los pelos un poco de loca. Me queda un poco súper loco. Cuando veis los cuadros de Beethoven, digo... ¿Será la foto? Bueno, foto, a ver. No, quiero decirlo. ¡Toma! Los cuadros... Los retratos. Los cuadros de la imagen de Beethoven, es decir, los cuadros, los retratos de Beethoven, tenía los pelos un poco de loca, ¿no? Es decir, miraros, buscar Beethoven. El pelo un poco a la botella, sinfonía. Era un poco de hola, buenas tardes. Yo acabo de buscarle, me sale súper repeinado. Tiene pinta de perro un montón. Pon ahí, ¿no? Beethoven. ¿Qué Beethoven? Beethoven. Beethoven. Perro. Beethoven. No, el de la música. Cristo sin H ni nada. Pero Google es amigo pero mío. Pero Google está ahí. Mira los pelos que tiene, de loco. Mira la loco. Sí, Beethoven es... Pero mira, la tercera foto está un montón de atractivo. Pero porque, y la cuarta no te quiero ni contar. Escúchame, porque Beethoven era un hombre muy atractivo, muy romántico. Y con pues, esos pelos muy hipster. Pues Beethoven, por ejemplo, la corbata es fruto del romanticismo. Si os fijáis, Beethoven tiene ahí el pañuelo muy... Me he puesto el pañuelo, pero totalmente casual, ¿eh? Uh-huh. Pues eso es muy romántico, lo de ponerse el pañuelo casual, de voy con el cuello abierto porque soy una persona malota. Son, los románticos eran más malotes que el Power Ranger verde, ¿sabes? Es decir, gente salvaje. Salvaje. Pues bien, es que lo que quería dejar claro, yo estoy reivindicativo con los románticos. Pégale. ¿De acuerdo? La gente romántica está muy... Que el otro día en una conversación de Twitter alguien te dijo que no eras romántico o algo así. No, me dijo que era que no sabía que yo era ñoño. ¿Sí? Porque dije que era romántico. Por favor, claro. Yo voy a decir una cosa antes de seguir. Dejamos que Jesús termine con tranquilidad. No, todo el mundo sabe que después nos van a decir, ojo, la parte de Jesús habla. Ahora es el momento que Pablo Castellano diga, voy a enviar un audio defendiendo a esto. Venga, Pablo, empieza a grabarlo. Eso no me gusta. Toca la guitarra. Eso es endogamia. Toca la guitarra. Pero estamos en plan interrumpiéndole para que haciéndole preguntas para disipar dudas que otros oyentes puedan tener en este momento y no pueden preguntarle. Muy bien. Bueno, pues nos centramos en la bohemia, ¿de acuerdo? como ya he puesto en antecedentes lo que es el romanticismo, pero si el romanticismo es el padre, parí es la madre, y en el divorcio, pues al final se terminó quedando parí con los niños, aunque el romanticismo ya se había ido. Eso quedó bien. Una metáfora, ¿eh? Porque la bohemia superó al romanticismo y se quedó allí, aunque ya el romanticismo estaba totalmente pasado. ¿Pero dónde inicia? ¿Quién comienza a aplicar a este movimiento ese nombre, el nombre de la bohemia? Pues fue Henri Murger. ¿Cómo es? Henri Murger. Súper bien pronunciado. Con una novela que se llamaba Escenas de la vida bohemia. Y esto se publicó en 1847-1848, ¿de acuerdo? Y se dice, ¡ah, qué fecha más curiosa! Porque en el 48 fueron las revoluciones. Las revoluciones de la que se llamó las primaveras de los pueblos. ¿De acuerdo? Pues bien. ¿Tenemos la hora? 4 de la tarde, por supuesto, porque todo estaba coordinado. Pues aquí es la primera vez que se usa el término bohemia para esa cultura, como digo, underground parisina. Porque la bohemia es muy urbana y muy underground. Hipster. Porque los bohemios sí sienten y padecen. No, oh, a mí esto me gusta irónicamente. No, a los bohemios le encantaba. Me encanta que estés en pelota. Y se lo decía la muchacha. Vale. Así eran los bohemios. Pues estos bohemios, ¿vale? Que... A diferencia de los de ahora, los bohemios son jodidamente montados en el dólar. Uh-huh. Surgió a partir de... Hay un término que se llama bobo. Bohemio rico. Bohemio burgués. Bohemio burgués. ¿De acuerdo? Como la gente con la que yo vivía en París. Exactamente, bohemio burgués. No, pues estos bohemios eran más bien de vivir en la mendicidad, ¿vale? Vamos a vivir al día y voy a vender... Y, por ejemplo, hay una escena en escenas de la vida bohemia que... Por cierto, y ya lo digo ya, y lo tenéis claro, La Bohème, la ópera de Puccini, está basada en esta novela, íntegramente. Lo que pasa es que le hemos puesto letras. Vale, pues por cierto, Leoncavallo, que es otro compositor de ópera, que hizo Pagliani, que es una ópera de un payaso, que es maravillosa, ¿vale? También hizo una Bohème, pero llegó tarde, y la había hecho ya antes de Puccini, y pues... Como que ya estaba la famosa, Leoncavallo pues no llegó al nivel y el pobre mío, pues su bohème se quedó ahí. Pobre Leoncavallo. Leoncavallo, pobrecito. Pues bien, la bohème, hay una escena que es cuando llega al principio y te presenta a los 4 amigos que viven en un ático allí en París, pero no un ático de los de ahora, un ático de, Dios mío, eso es una mancha de humedad o que la pared verde, ¿sabes? No, es que eso es lo que se lleva ahora en los áticos. No, pero eso se lleva, esa gente que no podían pagar la casa, ¿eh? Se puede costar aproximadamente 750 euros por semana el alquiler. Pues esta gente es que era baratito. Pues estos 4 amigos vivían aquí en el apartamento y dudan entre... Cada uno era un tipo de artista, uno era un poeta, el otro era un escritor teatral, el otro era un pintor y el otro era un músico, ¿vale? Pues resulta que estos 4 amigos al principio dudan entre... vender una de las obras o quemar los papeles en el fuego. Y terminan quemando los papeles para calentarse, porque no tenían para madera. Tiene sentido. Vale, pues, pero todo esto de muy buen rollo, ¿eh? Se lo están tomando muy bien. No tenemos para madera y no vamos a congelar, pero no pasa nada, amigo. Vamos a cantar. Pues bien, como digo, viven por y para el arte. Y si no tienen para el arte, pues los pobres míos se quedan sin comer. Y fruto de este se quedarse sin comer es cuando surge también... también es cierto que cuando había veces en que si tenían un poco de dinero, había veces que se lo gastaban en vino antes que en comer. Es que, ¿verdad? Hay unas preferencias, hay unas prioridades. Sí, pero yo llego a un momento que no me tomo una cerveza si quiero un huevo frito, ¿sabes? Estamos ahí. Pero los bohemios, como digo, de toda la época tenían... ese punto, porque por ejemplo estamos hablando de la bohème, que es fruto del romanticismo, de la historia, no sé cuánto, y o los Victor Hugo, los Miserables, algunos de esos personajes son también bohemios. Jean Valjean, me acabo de acordar, es también un romántico, pero no es un bohemio, no es un bohemio, un romántico, es que me acuerdo ahora mismo. Algo que tienen los bohemios en común todos, aparte de París, es los excesos y la tuberculosis. Qué bonito. Sí. Lo que te une una enfermedad con otra persona no te une nada, ¿eh? Exactamente, porque se le llegó a llamar a la tuberculosis la enfermedad de los artistas. Porque claro, lo del no comer y lo de beber y todas esas cosas, pues al final el cuerpo bien bien no te lo deja. Y además las humedades tampoco te afectan bien al sistema respiratorio. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de que esta tuberculosis además está muy enlazada con el ideal de belleza romántica. Por ejemplo, la tuberculosis... Porque te mueres por dentro y te deja un cuerpo bonito. No, porque te deja pálido. Y entonces para lo romántico la palidez era muy... ¡Ay, qué guapa! Por ejemplo, la Dama de las Camelias, que es una obra de Alejandro Dumas, hijo... Alejandro Dumas, hijo, no el padre, que era Black. Esta Dama de las Camelias era una... No recuerdo el nombre de ella, pero estaba basada en un personaje parisino, en una mujer que era... ¿Cómo se dice? Un nombre bonito para prostituta. Meretriz. No, más bonito. Meretriz hermosa. No, aún más. Una cortesana. Cortesana. Hoy estoy musical, ahora que hemos dicho lo de Dimas. Me acabo de acordar de una canción de La Loca Historia de los Tres Mosqueteros. Uno para todos, todos para uno. Esa es la chorrada que inventó Monsieur Dumas. Muy bonito. Desde aquí, Marte y 13, si siguen vivos, que creo que siguen, volver a rescatar de la barba y tomar del gobierno español. Pues bien, como iba diciendo, la Dama de las Camelias tenía tuberculosis. Por eso esa era esa languidez, esa belleza. Sí, también es verdad. ¿Eh? Es que... Bonito, languidez. Es que, y claro, las dices palabras tú... Fluyen, ¿eh? Oye, chao. La belleza romántica, pues claro, la tuberculosis tenía más, estaban tan chalados, porque también tenía su lo bohemio, también tenía sus cosas de Dios mío, ¿qué te pasa por la cabeza? Que se creían que había estado en la enfermedad que te producía un estado febril de creación. Es decir, donde te ponía a crear como un cabrón, porque estabas con la enfermedad esta que te daba estos poderes mágicos. ¿Verdad? No, lógicamente, sino que te daba listo de papeles. Pues como digo, París, los excesos y la tuberculosis eran algo que tenían en común. Y para terminar voy a hablar de uno de estos últimos bohemios, uno de los paradigmas de la bohemia, y un bohemio post-romántico totalmente, que es Modigliani. Modigliani. ¿Quién ha visto Midnight in Paris? Yo lo he visto. ¿Lo has visto Midnight in Paris? Estaba en la escalera donde... Ahí está, donde se montaba en el coche y me hizo una foto y me acuerdo de ti. No, pero por poco pierdo el metro. Si te sirve de eso. Eso es casi. Pues la muchacha, que no me acuerdo cómo se llama, la actriz, ella, la francesa. Esta de... La guapa de... Sí, muy mona, muy agradable. Esa muchacha, ¿cómo se llama esa? Se llama la guapa de Inception, Marion Cotillard, la señorita Cotillard, había estado liada, comienza a charlar con el protagonista de La nariz rota y le dice que antes estaba liada con un judío italiano, muy muy loquito el pobre mío, que era pintor, pues este era Modigliani, el que se refiere. Y este hombre era... ¿Sabes qué se pronuncia Modigliani? ¿Modigliani? Modigliani. ¿Modigliani? Sí, es que Modigliani. Estoy aprendiendo italiano ahora. Modigliani, pues este Modigliani, que era pintor, el pobre mío, la verdad que no pobre mío, también el gacho se pudo beber todo lo que había en París y más, pero acabó... Todavía se acuerdan de él. Todavía se acuerdan de él porque hay gente que todavía le debe dinero. Vale, seguro. Pues lo tuvo todo, o sea, ese hombre lo tuvo todo, se casó, tuvo un amante, se lió, estaba más enfermo que nadie, se pudo beber a... Yo creo que ya no está de moda la senta porque se la bebió él, ¿sabes? Entonces hubo un periodo donde ya no había senta y ya, claro, pues se dejó de poner de moda. Y yo creo que con este hombre ya acabo y espero que haber dejado clarito qué es la bohemia, de dónde surge la bohemia y qué es lo que es el romanticismo. Me ha gustado mucho, me he sentido muy identificado con Modigliani y con toda esta gente. No, porque a la gente le gusta sentirse identificado con los bohemios porque le gustaría ser como ellos. Pues yo no, yo eres más romántico. Yo soy más Lord Byron que tenía pasta, ¿sabes? Yo los bohemios de la tuberculosis... Yo como soy pobre, pero y no soy sano, pues me siento identificado con los bohemios. Muy bien. Pero eres demasiado alto para ser bohemio. ¿Los bohemios eran señores bajitos? Por la tuberculosis lo dejaba. Por eso te estoy diciendo que me siento identificado por la parte de la pobreza. Muy bien. ¿Y tú, Manu? Yo parece que estoy viendo un programa de cortesanas, bohemios y viceversa. Seguro que lo había. Rafael, te he visto cogiendo tuberculosis por tu cuenta, ¿eh? Solo fue un beso. Ahora creo que voy a poner ahora aquí. Yo voy a, para acabar, para que quede súper bonito, voy a poner un poquito de la bohem. Por favor. Pero la de León Caballo, no, voy a poner la de Puccini, que es la famosa. Bueno, hombre, Caballo, hasta nosotros lo ignoramos. Es que, escúchame, es que no hay color con la de Puccini. Yo soy, aparte que yo soy muy fan de Puccini. Y yo de Pitbull. Puccini. Dale, Puccini, dale, Puccini. Bueno, señores. Puccini más las negras. Pues. Ya tú sabes, Puccini. 1, 2, 3, tubercule. ¡Au! Se acabó. Bueno, señores, que he parado de hablar y se me ha ido la pelota. Que el otro día un señor, que no me acuerdo, mi tito me dijo por Twitter que hablara un poquito más de China, que se había quedado unas poquitas pero cosas. Pero no va a ser, ¿no? No, voy a contar una cosa simplemente. No, porque dijeron, ay, señor, pero explica por qué Taiwán no es China. Y yo lo voy a contar un segundo. Rápido, corre. Muy rapidito. Taiwán, antes de 1949, decía antes de que hubiera se creara la República Popular en China, era parte de China. Pero el gobierno del Partido Nacionalista del Kuomintang se largó cuando perdió la guerra y se fue todo el mundo a Taiwán. Y mantuvo allí la que era conocida como República China. Es decir, en Taiwán estaba la República China y en China era la República Popular China. Y la que estaba en las Naciones Unidas hasta el 71 o hasta el 69, bueno, hasta aproximadamente los años 70, era la República China de Taiwán. Es decir, Taiwán era la República China. Pero cuando ya se hicieron amiguitos la República Popular China con los Estados Unidos de Nixon, pues cambiaron los papeles y ya China era la que se quedó dentro y Taiwán se fue a la mierda. Y ahora mismo Taiwán es un país que para unos es mentira y para otros no. Pero sigue siendo la República China. No, es más mentira que Israel. Más mentira de Israel no se puede ser. Por eso un día y Taiwán no se llama Taiwán, se llama República China. Bueno, señor, pues ya está, ahí se quedó. Seguí escuchando la voz. Hola, buenas tardes. Estamos grabando un podcast. Bueno, ¿quién te tiene que presentar? Yo, ¿no? Lógicamente. Me presenta a mí. Bueno, señoras y señores, ahora viene Javi Marín. Y he de decir que hoy Javi Marín está pletórico y te debería haber quitado el chaquetón, que después va a tener frío cuando salga de la casa. Me la quito. Quítatelo porque es que después va... ¡Es que tengo frío! Aquí cualquier excusa es buena para desnudarme en este podcast. Sí, claro. Bueno, con ustedes, el señor Naked Javi Marín. Hola chavales, hoy vengo a venderos mi libro. Hoy otros días venía a hablar de televisión, otro día venía a hablar de cine, y hoy vengo a hablar de ese maravilloso mundo de la publicidad en la televisión. Así voy a dar unas pinceladas por encima a nivel usuario, puesto que yo no soy especialista en nada, ¿no? En la vida no soy especialista en nada, soy especialista en echarle cara y hacer secciones malas. Bueno, hoy voy a hablar de la publicidad. Pero la televisión has dicho, ¿no? Voy a destacar algunos aspectos de la publicidad en la televisión y os voy a hacer una breve introducción histórica sobre la publicidad, que va a estar mal, porque Jesús me la va a estar corrigiendo todo el rato, lo cual me parece muy bien. No, de la publicidad yo no sé. Pero a mí me falla que no hablemos de la publicidad en la radio, que es ese gran desconocido, ¿eh? ¿La publicidad en la radio? Ah, soy súper fan de la publicidad en la radio. Pero no se puede hablar de la publicidad en la radio porque eso saldrá carísimo. En fin. ¿Qué gracia me hacía eso? Hoy traigo un guión tan largo que me pierde, no sé por dónde. Venga, empieza por empezar. La primera, ¿dónde pone primero? Vale. Ahí pones la publicidad ahí. De aquí pone. Ahí. La publicidad ha estado siempre entre nosotros. Siempre. Ya en Babilonia... Fíjate, me voy a meter en qué jardín me voy a meter. Vaya jardín, los jardines colgantes. Los jardines colgantes, Babilonia, te voy a meter. Se encontró, bueno, se ha encontrado una tablilla que era de Babilonia. Se encontró un flyer que hablaba sobre un comerciante de ungüento, que ungüento es una palabra que se utiliza muy poco para el ketchup y la mostaza. Es como un gimos, ¿no? Es de ungir. ¿Por qué no te cura el ketchup y la mostaza? Pero es que ungir queda muy de eso, es Jesucristo, te voy a ungir con aceite. Te voy a hacer el señor de la cruz. Pero por favor, yo mañana voy a ir a la cadena de hamburgueserías de la Gran M. Voy a hablar de muchas marcas, yo no sé por qué no he dicho McDonald's. Y le voy a decir, por favor, un jame. Es que yo no la conozco, un jame, le hablo de usted, ¿no? Pero es que eso no queda bonito para la comida, queda bonito para salir a ligar, ¿vale? Te acercas a una señora y dices, como te coja desprevenida, te unjo entera. Estupendo. Te lo voy a ungir hasta que tosas. Vale, sigo, ¿vale? Voy a decir vale otra vez. En Pompeya se encontraron restos de grafitis sobre la calidad y lo bueno que era el vino de Pompeya. Tú lo llamas grafitis, yo lo llamo arte. Ajá. Y también restos de gente insultándose a otro. No sé quién tiene vagina. sí, también. Hombre, si es una mujer era normal. En Roma y Grecia apareció la figura del pregonero. Se venden sillas, se tapizan sillas, tresillos y sillones, señora. Me tapizaba el frigorífico, se lo dejamos a juego con el salón. El pregonero de Roma y Grecia llevaba hasta música. Y hasta aquí avanzó la publicidad hasta la Edad Media. Ya más no se hizo. Pero yo no veo eso de decir, de orden del señor alcalde, volvemos en 5 minutos. Y viene otro pregonero y te cuenta cosas. Volvemos. 6 minutos de publicidad que hacen que sigas disfrutando este pregón. Bueno, pues llevaba música. En la Edad Media era lo mismo, con sus tambores y sus gaitas en España. Imagínate un pregonero con gaitas. Qué bonito. De ahí viene la expresión, no me toques las gaitas. ¿Qué expresión viene? ¿Qué es esa? No me toques las gaitas. Eso te lo has inventado tú. No, hombre, es muy famosa en España. Muy flamosa. Sí, flamígera. Bueno, luego apareció que llegó la imprenta, ¿no? Y eso fue el acabose. Ahí se empezaron a imprimir propaganda, flyers, papeles por todos lados. La Biblia lo hay. Y alguien se ha echado colonia. Porque huele muchísimo a Nenuco. Madre mía, qué espectáculo. Esto no corta. Eso no es publicidad. Claro. Es publicidad, claro que sí. Eso es un product placement. Nenuca es la... Nenuca, he dicho Nenuca. Nenuca. Y en el siglo XIX apareció un día, hizo ¡pup! Y apareció a tu lado los bohemios. La figura del agente de publicidad. Dijo un día un señor, pues yo me voy a dedicar a la publicidad. ¿Bohemio? En Filadelfia dijo, voy a crear una agenda. Agencia. De nada. Un tal Palmer, ¿vale? Inauguró en Filadelfia una agencia en 1841. No te acerques tanto a ver, ¿eh? Me da miedo. En España... Palmer de la palmerita, ¿no? Hasta el... Sí, Palmer, el creador de las palmeritas. En Barcelona, que es España, crearon en 1872 otra agencia de publicidad, que eso sigue existiendo a día de hoy. ¿Vale? ¿Cómo se llama la de Barcelona? Bernat. Bernat. Bernat Anunci. Bernat Anunci. Spot. ¿Vale? Spot. Spot. Bernat Spot. Claro que sí. Bueno, ¿cómo funciona la publicidad? ¿Vale? La publicidad funciona mediante dos procesos. Bueno, un proceso cognitivo que se puede explicar en ¡hostia, dos... cognitivo! Ajá, baja los brazos, Jesús, baja los brazos. Para una cosa que para una vez que puedo utilizar cosas que aprendió en la carrera. Que ahí, ahí, cognitivo, cognita. Cognitivo. ¿Cómo funciona la publicidad? Por condicionamiento clásico. Hombre, que esa es la de ser condicionamiento de Mozart. Recordemos al... Joder. Recordemos al perro de Pavlov. ¿Todo el mundo sabe lo que es el perro de Pavlov? Sí, tú metes un perro en una caja y si no, ese es Schrödinger. Si saliva el perro, está vivo, ¿o no? Bueno, pues el que babea. Sí, lo voy a explicar para que hay uno que no lo sabe y yo me siento realizado. Muy bien, por explicarlo. Pues imagínate que Pavlov tenía un perro y le daba de comer siempre a la misma hora. Y para llamar al perro para que viniera a comer, hacía sonar una campana. Clink, clink, clink, clink, clink. Y ponía el plato de comida. O llenaba el plato de comida. Y entonces el perro escuchaba clink, clink, clink, clink, clink. Y iba por la comida. Y dice, ¡oh, qué bien! ¡Hora de comer! ¿No? Fue eso. Y llegó un momento en el que Pavlov, con toda la maldad, porque es maldad pura, es mucha maldad, cogía y hacía clink, clink, clink, clink, clink. Y no le ponía la comida al perro. Y el perro empezaba a babear, a salivar, en plan, pero que es la hora de comer, ¿dónde está la comida? Y ya tiene como condicionado, tiene la respuesta condicionada a la campanita con la... ¿Con qué hora de comer? Con la hora de comer. Condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. Y luego está... Espera, ¿eso es aplicable a la publicidad cuando oyes volvemos en que te entran ganas de mear? Sí, es muy probable. A mí me entran ganas de mear cuando me dicen... No hay publicidad. Digo, me cago en el puerto, me estoy mirando ya. ¿Para qué me habré bebido esos 9 litros de refresco antes de sentarme? ¿Por qué he tenido que ver las cosas en televisión española? ¿Por no qué? Puede ser. Bueno, y luego tenemos el aprendizaje por modelamiento. Hostia. Cuyo teórico era Bandura, que todo me lo voy a Bandura. Nah, esto no es más que aprendizaje por observación. Tú ves que el del anuncio de Coca-Cola, el del anuncio de Estrella Damm, se lo pasa bien y es feliz, y tú lo que quieres es ser feliz. Por lo tanto, tú relacionas la idea de ser feliz con beber Coca-Cola o con tomarte una Estrella Damm. A mí la Estrella Damm no me gusta. A mí tampoco, es una cerveza de mierda. Un saludo para Damm. Yo he visto, prefiero Paul Lanner. Sigue, continúa. Claro que sí. Sensación. Ahora de bibi. Me dispongo a hablaros de una serie de estrategias publicitarias. Hasta aquí la breve introducción de la historia. ¡Qué bien! Estoy súper contento hoy. ¿Has visto? Ni que lo hubiera dedicado 2 o 3 horas a preparar hoy la sesión. Hoy te digo, ¡ir a una sesión! Vale, las estrategias publicitarias que hacen los anuncios, en plan, los hacen de tal manera que cumplen estas funciones, ¿vale? Digamos. Hoy, por cierto, Javier Mení está moviendo las manos más que nunca. Más que... Yo creo que está haciendo... Estoy catas, moderando. Está haciendo catas de Kung Fu, ¿sabes? ¡Carte! Vale. Tenemos, en primer lugar, por ejemplo... No voy a hacer una lista, pero es una lista. La asociación psicoemotiva. ¡Uma! ¿Vale? Por ejemplo, hacen un anuncio que te toca la fibra sensible. Los de Coca-Cola. Son muy de... No, más bien generación Acuario. Acuario. Tenemos un sanatorio en medio de Chiclain. Sí, por ejemplo, ese. En el que o el la de... gente es manquita de las piernas. O el de los alcaldes, en plan, ¡oh, qué buena gente que son estos alcaldes! Oye, ¿qué? ¿Ah? Y al final se demostró que una de las alcaldesas, pues efectivamente sí tenía un coche oficial y era toda una estafa. En realidad no tenía. Después se demostró de que... Se volvió a demostrar. Yo es que me he quedado solo en la segunda noticia. No. Bueno, pues que te toca como la fibra sensible. Y, por ejemplo, si tú creciste en el 70 y tanto, te ponen un anuncio de nocilla o algo así, que si te ponen ese anuncio, el mismo del 70 y tanto o uno parecido, a ti te toca la fibra sensible y dices, ¡oh, cuando yo era pequeño comía nocilla! Por ejemplo, ¿vale? ¿Te acuerdas de las galletas? El de la... Cuétara, las que tienen canelita por encima, que se ve. De pequeño me pegaba al cristal. La napolitana. Ey. Blanco y negro, música de violín. ¿Y el del abuelo? El del abuelo. Coño, de los caramelos. El del abuelo. Ese abuelo. Es el más. Mi abuelo. Y el del cupón de Navidad de la 11. Con la gente vieja. Con el calvo. Pero el calvo ya murió. Llorando. Un montón. Ese no es tanto psicoemotiva como lo que voy a decir. Ese es más de estética. Es que me estoy emocionando, ¿eh? En plan, te lo ponen todo súper bonito, súper gris. Que tú dices, me da hasta el micro y todo de la música. Voy a ser millonario. Pues a lo mejor de humor, también cosas que dice, ¡oh, qué gracioso! ¡Un falo! ¡Un falo! ¿Vale? Este tipo de cosas. El de Mister. Yo me sigo quedando con el de... Pero esos no tienen gracia, pero lo intentan. A mí me hace gracia. A mí me gustaba el de... Diese un gustazo. Diéselo. El Olimpo de los diésel. Y tú... ¡Oh, ya guapo, no! ¿Qué? ¡Madre, yo quiero ser un dios! ¡Cómpreme un coche diésel! Vale. Bonito. La evocación de sensaciones... No hace falta que chille, dices, por cierto, porque... Perdón, es que estoy muy emocionado. Hola, Saturro. La evocación de sensaciones. Que tú dices... ¡Uy, me han evocado una sensación! Y tú dices... Pues no, te queda igual. Te están vendiendo una cosa que tú quieres hacer. No una cosa que tú necesitas. ¡Los de BMW! Tengo el anuncio. Exacto. Y tengo gusta... el anuncio perfecto. ¿Ves? ¿Qué has visto? Pero es que tengo el anuncio perfecto. Espérate, yo voy a hacer... ¿Te gusta conducir? De BMW. Ay, ¿vale? Déjalo, déjalo. No, no, hay otro mejor. El de Microlaxo. Te cogen dos policías, te cagas por la pata abajo. ¿No lo habéis visto? ¡No cago! ¡Estoy en el metro! Llegan dos policías, te agarran por el brazo y te llevan. Eso está relacionado con tu momento de juventud, cuando te dedicabas en las manifestaciones a reclamar lo que tú querías, te daban de palos y te cagabas vivo encima. Entonces, estás estreñido, policía, te caga. Microlaxo, evoca cosas. Es peor que Freud. Vale. Otra estrategia de impacto, ¿vale? Una cosa que tú te quedas cogiendo en plan, oh, vale, es verdad, y te quedas como pensando en ese anuncio todo el día. No caigo ahora ninguno. Los anuncios de contadroga. Sí, que por se ejemplo, va vomitando el padre. O en la cajetilla de publicidad que tú ves a los pulmones o los dientes malitos de una persona y te quedas todo el día, ¿no? Así. Además, no te quedas pensando otra cosa, te quedas dentro de mí de carne y está viva. La estoy tiñendo. O el del erizo. Odio el erizo. Tenemos la oportunidad. Ven a MediaMark este lunes porque es el día sin IVA y va a estar todo súper barato. Pero tengo que ir ya. ¡Madre! ¡Pero madre, necesito! ¡Suélteme, madre! ¡Que es lunes! Comprar, madre. ¡Estamos déjeme. Martes! Fue ayer, fabrico una máquina del tiempo, madre, tengo que volver atrás. No. Ah, tenemos los testimonios. Testimonio. Para... Testimonio, tenéis que dar. Desde que uso Silibam, mi niño lo que tiene en la cara taco de limpia, ¿eh? Dime eso. Ni un grano. O el de lo de los olores. Hemos metido aquí a unas paredes. Que a mí me encanta porque dicen una cosa que es: este anuncio no tiene actores, sino personas reales. Porque los actores son personas de mentira. Y porque probablemente lo que hayan metido sean cosas de plástico. Una raspa de pescado no queda tan bonita. Que han tenido un señor gordo chupando raspa de pescado o una hora para dejarlo ahí. ¿No habéis visto el que son tres señores gordos sudados en el asiento de atrás y meten a la pareja dentro del coche? Con los ojitos. Y tapados. Está el señor gordo comiendo un bocata de calamares. Que me gusta este bocata que de calamares. No se nota nada, ¿eh? Vale. Yo aquí había apuntado que suelen contratar a gente famosa porque de los famosos te fías. Tienes a Pedro Piqueras, que se ha ido personalmente a ver cómo se realizan, creo que son los yogures o la leche o algo así. Y dijo un banco, o ahora que se ha puesto de moda en Ikea. Un espectáculo dantesco el de los yogures. Todos, los yogures es el mejor ejemplo de todos. Todo el mundo sabe que una vez Carmen Machi se encontró a una señora en el supermercado y le dice: oh, Carmen Machi, me gustaste mucho en Aida, ¿qué estás haciendo ahora? Cagar. ¿Vas a pasar a teatro? No, no te imaginas lo bien que funciona mi tránsito intestinal. Dices. Desde aquí os digo que tengo una página en Facebook que se llama Encontrarse a Carmen Machi y que te cuente lo bien que caga. Por favor, haceros fan. Pero ahí hay dos anuncios en uno, ¿eh? El de Carmen Machi cagando y el del ambientador de antes, que lo lleva en el bolsillo. Pues tú no hueles a Carmen Machi cagada. No la huele. Carmen Machi es que cagaba. ¿Vale? ¿Quién era el otro que cagaba? José Coronado. Ese Coronado. Está súper bien también. Ese comería mi madre, tiene el colon irritado. ¿Vale? Enritado. Mi madre dice irritado. Está ahí el colon dándolo todo. Vale. La premisa de todos estos anuncios. Vender. Teóricamente, vale, es vender. Pero hay una cosa en la que se deben, en teoría, basar. En la sinceridad. ¿Habéis visto cómo he puesto sinceridad entre comillas? Es que la he dicho entre comillas porque como el podcast es de vídeos... Pero yo cuento que lo he puesto entre comillas. Sinceridad. Se supone que si es mentira lo que te están vendiendo y tú vas y te decepciona mucho, te enfadas y ya no crees en esa marca. Es completamente incierto. Aire, ya no creo. ¿Cuántas veces? ¿De qué tamaño es la hamburguesa en la publicidad de McDonald's y de qué tamaño es luego la hamburguesita de un euro? Llevan un montón de tiempo poniendo a las cajas de cartones con vida hecha para no poner persona y que no se vea la comparativa de tamaño entre una persona real y una hamburguesa de McDonald's. ¡Ay, te cogí! Y el otro día vi un documental donde se mostraba cómo se hacían las fotos de la hamburguesa. Sí, la cortan por detrás, la pintan, le dan colorcito. El otro día lo estoy viendo, es brutal. Pero ya que sabes tú los tipos de publicidad que hay, te pongo un anuncio y me dices tú qué puede ser que venda, porque ese anuncio me dejó impactado. Venga, ve buscándolo mientras yo explico. Pero no, te lo voy a decir. Te lo voy a decir y tú quiero que intentes decirme qué piensas que estás vendiendo. Porque además lo habrás visto. ¿Lo vamos a escuchar todos? Ah, no, porque si lo escuchas sabes perfectamente de qué va. A ver, haciendo la idea de que ninguno lo habréis visto, que lo habréis visto, ¿vale? Pero vale. ¿Qué te puede anunciar un señor en un sillón, en medio del desierto, el sillón a 250 kilómetros por hora, con gente detrás, montan paracaídas y corriendo? Ah, yo sí sé lo que es. A priori no te anuncia nada, pero es... Yo lo sé. Pero... Está anunciando el estreno de Tomate Asesinos 3, el regreso. Debería, pero no. Vale. En este caso estamos hablando del anuncio del FIFA 14, que no tiene sentido. Dice, ¿por qué señores en el desierto jugando con eso? Es más, es Messi, ¿no? Y compañía están jugando. Es más la imagen y la emoción lo que te están buscando, porque realmente no te están vendiendo el producto, porque el FIFA 14, como los coches realmente, no te los pueden vender, o las colonias. ¿Cómo se vende una colonia? Bueno, espérate, me guardo esto para busca mi sección, pero sí se puede. Jax. Exacto, busco a Jax. Está buscando y dice, yo quiero ser Jax y que la rubia me busque. El único problema es que Jax sin... ¿Cómo era? Sin tiempo ni cerveza, Jax pierde la cabeza. Ah, o cosas así. Es en plan, ahí te están vendiendo como... A lo que yo iba, la imagen de marca es la siguiente. Están reforzando el color, imagínate en Coca-Cola, los opolares, una imagen de Coca-Cola, el rollo, la alegría. Vender que lo tuyo es bueno. En plan, la Coca-Cola ha estado siempre ahí, realmente no necesita publicitarse. ¿Como el Red Bull? El Red Bull en teoría sí lo necesita, porque tiene un competidor que a lo mejor no vende tanto, que es Monster. Vale, pero... Está mucho más de moda ahora mismo Monster que Red Bull. Pero te digo, a ver, tómatelo por este lado. Monster, ¿cuántos anuncios de Monster has visto en televisión y cuántas pegatinas y gorras de Monster has visto por la calle? He visto pocos anuncios de Monster, ninguno, y muchísimas. Es otra vez más... Es que, claro, yo aquí he venido a hablar de televisión. Pues por eso. Pero, bueno, lo de imagen de marca es lo que te estaba diciendo de Coca-Cola, lo que todos los años sabemos que va a venir el lobo. O el del turrón más caro del mundo que tú dices, ¿cómo me puede vender que es el más caro? Que estamos tiesísimos. Y aún así se vende. Queremos ser más caro del mundo. Exactamente. Y Estrella Damm y Su Verano Feliz, me vas a decir que no quieres... Eso es lo más grande. Recordemos el disco Estrella, ¿vale? Recopilatorio veraniego basado en el anuncio de Estrella Damm. La felicidad absoluta de los mejores veranos de la historia es los que se vienen en los anuncios de Estrella Damm. Con Mika este año, con una canción super buen rollo. Pero... Ese no es Estrella... Da igual, es una estrella. ¿5 estrellas? No sé. Amigo mío, solo tú encuentras leña. ¿Que sabes de qué te estoy hablando? ¿Ese de quién es? Ese de antes. No sabía... Yo era muy gracioso. ¿Recuerdo ese anuncio? No, el anuncio lo recuerdo perfectamente. No, que no me acuerdo lo que vendían. ¿Y lo de la gafa Vision Lab? ¿Eran gafa Vision Lab? El que también salía una gafa volando, gigante, disparando rayos, que también se puso muy de moda esa canción. Chin, chin. No, todos sabemos millones de marcas porque la publicidad está dentro de nosotros. Del cerebro. Venga, dentro del cerebro. Dentro del cerebro, como la publicidad subliminal, que es la última técnica que voy a comentar. La publicidad subliminal se puso súper de moda a partir de los años 60 y lo que hacían era meterte en la cabeza sin que tú te dieras cuenta que tú quisieras fumar, que tú quisieras beber. Y sobre todo en anuncios de lencería, estas tres cosas, ¿vale? A mí es que no me hace falta que me pongan lencería. Solo quiero yo ya. Eso tú lo quieres. No nos damos cuenta, por lo tanto, no te puedo dar ahora ningún ejemplo. Solo me acuerdo de la coña que hacían en Padre de Familia, que se veía a un señor, en plan, estaban echando algo y un señor se escuchaba, fuma. Y seguía el anuncio, y sí, seguía la serie. O lo de y luego, fuma. Breaking Bad es la mejor serie del mundo. Después de los... ¿Cuál era la otra? Eso también se hace con publicidad subliminal. Pero supone que lo primero era insertar un fotograma de una Coca-Cola fría, sí, en los trailers de tu cabeza. Ahí. De todas maneras, quiero que hable de los virales y eso te lo vas a tener que sacar de la manga, me da igual. No lo he cogido, pero los virales... Yo iba a hablar... un viral es cuando... Es una estrategia que está por todas partes. A mí me gusta sobre todo cuando suelen empezar los virales que te sueltan un pequeño spot o un pequeño anuncio, una pequeña imagen que tú no sabes de qué es y juegan con tu intriga. Cuando salió el anuncio, a mí una de las campañas televisivas que más me han gustado de la historia y que nunca se me olvidará, si yo ahora te digo Giropa. No, pero al principio era solo Giropa. Giropa. Era el Giropa y era el señor Giropa. En plan, pasaba, era un señor que estaba barriendo enfrente de una cafetería, pasaba un coche por delante y se escuchaba Giropa y el nota empezaba Giropa. Y ya no había nada más, porque al principio ese anuncio era eso y no decían de qué era. Y se pasó toda España, un mes y medio, Giropa para arriba y Giropa para abajo. Todo el mundo, Giropa, ¿qué es el Giropa? ¿Pero qué es el Giropa? Y el Giropa al final era un anuncio de coche. Los anuncios de coches son así. Hubo uno a principios de los 90, creo que era a principios de mediados, que me dejó muy marcado, que fue el del Clio. ¿Vale? Que era. ¿Y la marca? ¿Tú te acuerdas de la marca? ¿Tú te acuerdas? No, es que Clio es la musa de la historia. Sí. El de Clio era un corazón metálico latiendo en medio de una calle. Y se convirtió en un coche. Bueno, pues aquello también fue una revolución en su momento. Y lo de la marca de como si fuera lo de la marca sectario. Que era como, te veías como una especie de tridente, como más ampliado, y la gente lo tenía en la mano, en la palma de la mano, y era en plan, ¿pero qué es ese tridente? ¿Qué es esa cosa tan bonita? Necesito saberlo ya. Y al final era la marca de la palanca de cambio. Vale. Corría el año 1928. La primera cadena estadounidense llamada W3XK empezó a emitir desde Washington. Washington, D.C. Y su creador, Charles F. Jenkins, decidió, ¡Ey! Para que nos den dinero para hacerle negocio a esto, vamos a poner anuncio entre los programas. Y le demandaron. Y le dijeron, no puede poner anuncio porque eso está feo. Y perdió la demanda. Sí, porque y dejaron de emitir anuncios en televisión y se acaba mi sesión aquí. Pues no, porque 13 años más tarde se hizo legal y todas las cadenas descubrieron la manera de financiarse. 6 minutos de publicidad para que puedas seguir viendo este programa. Mediante la televisión, mediante la publicidad. Hoy me estoy enrollando muchísimo. ¿Sí? No, se estoy acercando a ti, ¿no? Porque la onda de donde se emitía la televisión eran propiedad pública, entonces no se podían beneficiar y tal. Bueno, la publicidad en televisión hay tipos. Tenemos el patrocinio. El anunciante paga la producción de ese programa. ¿Se pasa ahora mismo en televisión española? Patrocinado por... No. 1000 anuncios patrocina este programa. Exactamente. Pero en realidad todo aquí en España digamos que es mentira. Porque el trozo de ese anuncio que te emiten justo antes, realmente la producción del programa fue independiente. Pero bueno, eso es otro rollo. Oye, por cierto, hemos dicho que nos patrocina la fábrica que hace los huevos de plástico dentro de los huevos Kinder. La fábrica de plásticos que moldea los huevos donde van los regalos de los huevos Kinder. Y necesitas huevos de plástico de dentro de huevo Kinder. No dudes en consultar con nosotros. ¿Qué te pasa eso? Tenemos que acabar hoy. Vale, no. Venga, perdón. Tenemos el denominado bartering. ¿Cómo es el bartering? ¿Bartering? El bartering. ¿Bartering? Bartering. Dentro del bartering, el bartering es cuando se mete... Estoy intentando abrir mi ordenador, pero como tiene Windows Watch y no lo entiendo, no sé qué está pasando. Tenemos el bartering, ¿vale? Bartering. El bartering es cuando se meten directamente, es el anunciante el que hace que hagan esos programas, digamos, ¿vale? Ajá. Que no son public reportajes ni cosas... Efectivamente y no. Vale. Porque sí y no a la vez. Yo a lo que me refiero es la cesión de ideas o materiales para que ese programa se realice. Ejemplo, Bricomanía. Bricomanía. Ah, vale. Tú lo tienes que te lo hace prácticamente Leroy Merlin. Vale. Y compañía, ¿vale? Porque están utilizando sus utensilios, tú necesitas todo lo de Leroy Merlin para hacerlo. O tenemos a lo mejor... Imagínate que Arguiñano... hubiera empezado con Carlos Arguiñano diciendo no, quiero hacer un programa de cocina, sino con Fagor, llamando a Antena 3, oye, ¿tú podrías hacer un programa de cocina? Yo te doy todos los materiales y así todos nos beneficiamos de ello. Como ahora lo de Top Chef, que los productos los pone Macro y los utensilios de cocina los pone Fagor, creo que es, y te dice lo típico. Por favor, Si te vas de aquí, Fagot, es un señor que toca el fagot. Oye, Fagor. Pero eso es una... Realmente no. Top Chef y Masterchef son formatos que vienen de Estados Unidos. ¿Vale? Que va de otro rollo, pero que están sus materiales, ahí pagan una millonada, lo que sea, y además poner material. Vale. Vale. Ahora, lo más clásico es un spot. Spot. Que es un anuncio de 20 segunditos o lo que sea, que es lo que realmente conocemos popularmente como un anuncio. Uh-huh. El anuncio de misa, el anuncio de no sé qué, el anuncio de no sé cuánto. Señor Spot. Ah. Ahora, tenemos la autopromoción. ¿Vale? La autopromoción es lo que ahora puede hacer la primera nada más. Que te habla sobre sus programas, sobre esta noche emitimos no sé cuánto. Esto es la autopromoción. No es un producto de fuera. ¿Y patrocinio? Es un producto de dentro. No, sí, autopromoción tiene patrocinio. No. La televisión española tiene patrocinio. Este programa está patrocinado por no sé qué. Pero, por ejemplo, si te refieres a lo de la Champions League, por ejemplo. No. Programa de El Escarabajo Verde está patrocinado por no sé quién. Sí, Sí. Vamos, que lo he visto. O sea, que no me lo estoy inventando. Denuncia ya. Denuncia ya porque eso no es legal, ¿eh? Oh, pues, realmente sí. En plan, ¿no ponen anuncio? Le han dado la vuelta para poder sacar el dinero para hacer esos programas. Uh-huh. ¿Vale? En plan, imagínate, Masterchef cuesta una millonada. Pues parte de la millonada la paga el Estado y parte de la millonada la paga el patrocinador de ese programa. Que eso yo imagino que al principio, cuando se puso la ley esta nueva, no se podía hacer y ya se ha conseguido. ¿Qué más tengo apuntado por aquí? La autopromoción son los anuncios y muchas veces para ahorrar tiempo tenemos lo que es la sobreimpresión. Tú estás viendo Los Simpsons y te pone hoy a las 10:30 el tiempo entre costuras. Está muy de moda ahora el tiempo entre costuras. Y te lo ponen todo el rato en la esquina y es muy molesto, ¿vale? Nosotros lo sabemos, tenemos claro. Ya he visto por ahí un... El otro día estaba viendo los Goonies y de pronto apareció Jordi Évole. Pues ese tipo de cosas. Yo vi un... Estaba viendo y un partido de rugby. Este no estaba, ¿eh? Los infomerciales. Ay, qué bueno. ¿Eso qué está es? Cansado de que su pene sea pequeño. ¡Compre el Jex Extender! ¿Vale? ¿En serio? Pero una versión corta. Bueno, ¿y eso que ponen...? De... En plan, no es la teletienda, pero es un infomercial. Vale. Parece que es un programa de por la tarde, que se sienta Ana Rosa a contarte lo bien que le va cagando con la leche Flora. Las señoras son muy de decir cagar. Que bien caga, ¿eh? ¿Has visto? Y es un infocomercial, porque parece un programa de verdad, pero es para venderte un producto y dura, yo qué sé, imagínate que dura un minuto y medio. Luego está la teletienda, que es un programa que directamente se dedica a eso. Y tenemos, por último, el Morphing. Luego hay más cosas, pero yo solo he querido traer esto. El Morphing no es los Power Rangers. No, Morphing, joder. Me he liado. Bueno, y el Morphing es cuando, digamos, se fusiona la careta de Telecinco. Imagínate, Telecinco. Uh-huh. O de Boeing. Sí. Y Boeing a la vez te está vendiendo una película que están emitiendo en los cines. Uh-huh. ¿Te suena lo que te estoy hablando? No son los trocitos estos de los supuestos programas televisivos que hay sobre carteleras que nunca lo echan, pero que te dicen... Y en el próximo programa de cartelera, Plopper... Sí, lo echan a las 2 de la mañana o a las 3 en Nitro. Eso dices tú. Y cosas así. Nadie se ha quedado para verlos. No existe. Nunca nadie se ha encontrado ese programa. No existe. Lo que yo te estoy diciendo es en plan, imagínate que el símbolo de Antena 3 está helado porque están echando en el cine una película sobre... Sí, ahora sí. Sobre el Polo Norte. Mismo. O algo así. ¿Entiendes, Jesús? Te está aburriendo. No, no, es que estoy pensando en ello. Estás pensando en ello. Vale, pues estas son las cosas que eso, ¿no? Qué bien hablo. Ahora voy a hablar de lo que viene siendo la publicidad en España. En España... Hay mucha publicidad. No hay una ley audiovisual per se que diga que Percullons tenga que ser así y asá, sino que está más a la libre interpretación. Legalmente en España se pueden emitir 12 minutos de anuncios por cada hora. ¿Qué pasa? Que eso a Telecinco y Antena 3 y a compañía... Eso a los huevos. O que de noche no ponen anuncios. O que de noche no ponen... No, pero es por... En esa durante una hora no puedes poner más de 12 minutos. Hay veces que los cumplirá, hay veces que no. ¿Por qué? Porque sale rentable. Porque en 2010, por ejemplo, he encontrado la información en Vallatele que se pagó 5 millones de euros de multa. Y dices, oh, 5 millones es una barbaridad. Pues no es tanto porque le sale rentable. Y ahora os voy a contar por qué. Un momento, anuncio de la Super Bowl. Los anuncios de la Super Bowl. Luego te voy a hablar de unos ejemplos. Vale. En España, la que más anuncios emite, ¿quién es? ¿Jesús? ¿Telecinco? No. ¿Antena 3? No. ¿Nova? Aunque no os lo creáis, Antena 3 y Telecinco no son las que más emiten. ¡Neo! La Sexta, 4, Telecinco y Antena 3. Antena 3 es la quinta. Aunque parezca mentira. Pero porque es dueño de todas las demás. Y lo que hace es tener programados anuncios para yo cadena. Yo creo que Neos pone más. Porque Neos es... Los anuncios de Neos. Ahora empiezo con los anuncios de Antena 3. Volvemos en no, dos minutos. No, porque la pausa única, que es la pauta única, que es lo que tenía antes Neos y Antena 3, que era a la vez, lo han quitado. Ahora Neos está a la vez que la Sexta. Yo he llegado a ver Neos en plan un minuto. Han vuelto de 7 minutos de anuncio, un minuto, y lo quitan sí, otra vez sí, 5 minutos. Eso pasa todos los días con... ¿Qué me estás contando, con, Dos Hombres y Medio, por ejemplo, mismo. ¿Vale? Bueno, voy a terminar ya con una cosa muy bonita. ¿Cuánto pagan por anunciarse? He encontrado otro artículo de Vallatele, porque yo me baso en Vallatele, son unos muchachos muy apañados. Hace muy bien, los muchachos. Vallatele.com, no lo perdáis. En 2010 también, por ejemplo. El prime time de Telecinco, cuando emitían CSI entre semana, costaba 40.000 euros. 40.000 euros ¿Cuánto? Que tu anuncio, un anuncio, se emita en Telecinco, ¿vale? Vale. Luego a lo mejor va por bloque, bla, bla, bla. El morphing, que es lo que contaba, te contaba 16.000 euros. De acuerdo. Que te emitieran en la Noria o algo así, costaba unos 15.000, 17.000 euros. Me parece el sábado más barato. No sé. Que te emitan en Los Simpsons cuesta 15.000 euros. ¿Vale? ¿Pero en España? En España. Y el prime time de Antena 3, por ejemplo, de cuando echaban el internado, física o química y compañía, más de 60.000 euros. Pero el es anuncio. El más caro de todos. Voy a poner 30 segundos de anuncios, son 60.000 euros, como estos. Exactamente, como estos, aquí los tienes. Vale. ¿Vale? Yo quería que era en plan imagínate por segundo, que tú entras en el bloque que va a emitir el tiempo entre costuras otra vez. Le gusta mucho a mi madre. Pero yo creía que era por el segundo. Y por eso cada vez son más cortos los... Mientras más dure el anuncio, más caro es. Ah, vale, vale. Esto vale. Te estoy hablando de media. Vale, vale, vale, vale. Tenía más datos, pero los he perdido. Están ahí escritos. Están todos. Aquí está, el número 2. ¿Cuánto pagan por anunciarse en Estados Unidos? Big Bang Theory es la serie más seguida en Estados Unidos, por lo tanto es la más cara. $325.000 por spot. Vaya guapo. Por anuncio. Y salen por lo menos tres en cada uno. Uno en la estantería, otro el que tiene Sheldon en la mesa. No te estoy hablando de product placement, que al final no lo he comentado, ¿verdad? Estoy hablando de figuras de Spock. Me ha dicho que son por cada Spock. Yo voy a decir una cosa. Si queréis anunciar en este podcast, los 2 euros estamos contentos, ¿eh? Nada, que nos paguen el material, ¿vale? Yo encantado. Me comí el product placement antes en los tipos de publicidad. Product placement es cuando sale casualmente, en plan muy casual y sin que se note, un objeto o algo que están anunciando dentro de la serie. En el internado este, ¿no? Donde los serranos. Padre de familia, no. Los serranos a la cumbre de eso. Los serranos no, serrano médico de familia, médico que es una serie tan familiar... No desayunaban veces juntos. En todos los episodios desayunaban 3 veces con su leche y sus cereales y su todo siempre ahí bien puestecito. Delante, no he visto a nadie que tenga todo delante de la mesa como ellos. Todo, En el internado siempre estábamos esperando la imagen del repartidor de boxes, de sí. Box o algo así, no se me acuerdo, mailing boxes. ¿Será? Que era en plan, siempre llegaba el mismo señor entregando lo que sea y dentro podía haber cualquier cosa. Se le han muerto 14 niños. Aquí los tienen en esta caja. Ese tipo de cosas. En física o química, Borja Mari me ha mandado un mensaje. Vodafone. En plan, enfocaba en el móvil y salía el mensaje y arriba. Pero eso es un Vodafone. Clásico. O sea, tú ves ahora la jungla de cristal, la segunda, y los teléfonos son de AT&T. Es un ejemplo. Es un clasicazo eso. Bueno, Estados Unidos, Modern Family, $260.000. Y en tercer lugar, Los Simpsons con $256.000. Pero ya te lo dan para que la gente... A ver, ¿son conscientes de que si ese dinero lo gastaran en dárselo a la gente para que comprara su producto, seguramente les saldría más rentable? Oye, tengo $40.000 para anunciarme. Reparto estos $40.000 entre gente que compre producto con ese dinero. Que lo recupero. Y no lo pierdo. Y ya convierto a la gente que tú, en consumidores. Eso es lo que te había comentado. O hago los productos más baratos. Todo este dinero que estás invirtiendo en anunciarte te sale rentable, entre comillas, porque un mínimo sí le recupera. Ahora, como curiosidad, os cuento. Muchas marcas piden la retirada de sus productos de la televisión como estrategia, siempre como estrategia publicitaria. Como los McRib. A Telecinco. A Telecinco cuando lo de la Noria. Bueno. Se lo pidieron y al final acabaron cargándose la Noria. Yo me quedo porque con los McRib. Anunciantes no se querían anunciar. McRib. Que ¿sí? Se quitaron los McRib de McDonald's, lo anunciaron en otra parte. Última semana de McRib. Y cuando volvieron ya no eran lo mismo. En Jersey Shore, por ejemplo, había un señor al que le gustaba mucho la marca Abercrombie, que es una marca de ropa, y el señor Abercrombie, José Ignacio Abercrombie, que era el dueño, pidió a la MTV que ese señor dejara de llevar Abercrombie. Pero es mentira. Si tú hubieses querido que no se te anunciara en Jersey Shore, lo que hubieras pedido era que se te piselara en los vídeos. Se censurara. No hubiese hecho un comunicado oficial. Eso es publicidad para darte. Y Gran Hermano tuvo un rollo con el Ministerio de Sanidad que por error, al parecer, se anunciaron. Y el Ministerio de Sanidad dijo, por error nos hemos anunciado en Gran Hermano, y la Mercedes Milá le dijo a Leire Pajín que la chupara. Pero espérate, pero ¿cómo que...? En un bloque, ¿no? Claro, en un bloque de Gran Hermano, pues se emitió un anuncio del Ministerio de Sanidad. Esa cosa me parece un poco absurda, ¿no? También. Pero como Gran Hermano es televisión de baja calidad, el Ministerio de Sanidad no quería ser relacionado con ellos. Pero el Ministerio de Sanidad... Sí, tienes, claro, es Telecinco. Vale, no, en realidad lo que quieres es que te vean, pero bueno, no lo sé. No sé esto a qué vino. Yo es que no tiene, pero a mí es que sí, lo del Mercedes, es que vamos, lo del Mercedes, ni la digo, lo del Ministerio, eso me ha parecido una chorrada. Que ver, diga, te, Noria no me gusta lo que es una chorrada. Pero que el Ministerio, si el Ministerio. Es que yo te digo una cosa, yo me opero ya solo desde que vi ese anuncio en Gran Hermano, he decidido no fiarme de sanidad y me opero yo aquí solo. Me he extirpado ya el pulmón dos veces. La historia es que en Gran Hermano le da mucha caña al gobierno. Bueno, en Gran Hermano, Mercedes Mila. Entonces a lo mejor por eso la tienen beta. Pues no sé. Eso es una cosa que me encontré yo en un artículo por ahí. Bueno, ¿a dónde va todo esto? La publicidad televisiva. ¿Va para arriba o va para abajo? Premio. Venga, decí algo. Va para arriba, para abajo. Hombre, yo te digo que en España va como el rabo. Ahora, vale. En el mejor sitio donde se hace publicidad, y eso lo tengo más que lógico, tranquilo, que mi sección va a ser súper corta. En Brasil. En Brasil están las mejores empresas de... Los mejores creativos publicitarios, es la palabra lo que estaba buscando, está en Brasil. En España no. Aquí nos estamos dejando llevar. Y fuera de las empresas rollo mixta y demás que están haciendo innovando y tal. Más virales que otra cosa, el resto es mierda. Pero vamos, mierda de la hay clásica. Hay anuncios de verdad que a mí no es que me den ganas de comprar, es que me dan ganas de no comprarlo nunca. Never. Vale. Never. La publicidad televisiva en España va para abajo, ¿vale? Por ejemplo, hay una campaña de ING Direct que se aprovecha de eso, en plan, este anuncio solo va a tener repercusión en el 2% de las personas que lo escuchen. ¡Hola, 2%! ¡Te queremos, 2%! ¿Vale? A mí me gusta el anuncio de los piojos. El desalojo de piojos. No sé cuál es. Uno súper guay. Pues, vale, me alegro un montón. Han creado una cancioncilla de esta pegadiza y se ha pegado. Pero, vale. ¿Por qué la gente déjame copia... terminar. ¿Qué me has preguntado? Yo quiero decir, esto ya te dejo terminar. ¿Por qué la gente copia anuncios malos? Quiero decir... ¿Habéis visto el de Europa FM del Cárdenas? Andando. Que se le van cayendo las letras y las cosas, sí. Pues también la ha copiado la que hizo Piratas, la morena esta, penca. Pilar Rubio. Esa, también la ha copiado para un de esto de un banco. Exactamente igual, en la misma plaza y todo igual. A lo mejor que tenían comprar las letras y la plaza y en la misma... Claro, Agustina, dale vuelta a la plaza y cambiamos al Cárdenas retrasado este, que es un enganchado de la vida, por la otra. Otra saludos para Javier Cárdenas. Qué bueno. Arda, qué arda. 4 de cada 10 espectadores se muestra indiferente ante los anuncios. Tú ves los anuncios y pasa. Y solo se ven el 2,3% de la publicidad en prime time. Tú cuando vienen los anuncios, cambia. Lo cambias. Le das, le das a la aplicación del pato que te avisa cuando vuelve de los anuncios y te vas a cagar, literalmente. Y ya está. Y hasta aquí mi sesión, perdón por la durabilidad. Ha quedado cortita. Por la duración ha quedado cortísima. Es que... Ha quedado... Casi 50 minutos de sesión. Alguien se ha quejado de que la última sesión yo la hice, ay, manín, has hecho 7 minutos de sesión, no puedes tener peor vergüenza. Y ya menos vergüenza. No tiene, dice, para, voy a hacer una sesión doble. Todo eso, aplicar después el anuncio de Familia Phyllis con el del Winston, que también tienen que ir. Sabes que Diego y la sesión de Ave Marín va a ser súper cortita. Y después le echas la culpa a él. Viste, no Ave Marín no se ha preparado nada. Que luego no me preparo. Cuando que no te prepara, te prepara demasiado. En verdad, venga. ¿Está interesante? En verdad está bien, me ha gustado. Ha sido historia, no, verdad, está bien. Yo, la cara de este hombre lo dice todo por mí. ¿Verdad, Enrique? Enrique Iglesias, qué guapo. Está extrañido. Ya, ¿no? Ya, yo creo que ya... Es que estáis diciendo chorradas. La sesión de Manuel R. Caballero, se anuncia a todos los presentes que aquí comienza la sesión de Manuel. Pues, yo como editor, y antes de seguir, y lo voy a decir, lo voy a poner, cada vez que Jaime Marín me pone la voz de tonto chillón, lo degollaba, porque me monta una y ahora, preséntalo como un señor, de verdad. Nos hemos reunido esta tarde aquí todos para escuchar a Manuel R. Caballero y que nos hable de las generaciones... Para saber a quién tenemos que votar cuando por fin llegue noviembre. No, es versus. Versus es. Bueno, tú me entiendes. Dale. Estáis ungiendo la vida, Un jame con vuestra. Un jame con su sabiduría, Manuel. ¡Golpe de remo! A ver, sé que últimamente me estoy volviendo monotemático, pero pensad que llega un momento en la vida de todo jugón. Bueno, todo jugón actual. Que tiene que tomar una decisión. ¿Xbox One o PlayStation 4? ¿Cuál? ¿O comer a final de mes? Ninguna de las dos. ya está, ya podéis seguir comiendo a final de mes, porque os ha dado la solución. Claro, pero sí, como decía yo antes... Yo creía que iba a hablar de mono, porque ha dicho mono temático. Ah. Bueno, sí, hay un mono. Venga, man. Venga, dispara. Que la sesión anterior ha quedado muy larga. Si me paráis, es normal. ¿A quién os necesito a vosotros? Os lo digo ya, ¿vale? ¡No! Ha preparado una sesión a los Javi Marín. ¡No! ¡Han cambiado los papeles! Es que me habéis dicho que quedaba larga la última y yo he hecho otra cosita más corta. Es fácil. ¿Por qué nadie prepara la sección en el estilo guapín? Que está preparada. Lo único que mi sección tiene un montón de audio y como no quiero meterlo... Me queda la caña. Dale. Hay audio, se mete audio. Si quedan de 3 horas, se queda de 3 horas. Déjalo, si no he tenido bastante, tengo 7 nada más. No da... ¿7 audio? He hecho entrevistas por la calle, déjame. Muy bien, venga, dale caña. Que no los voy a poner. Que los voy a poner. Que no voy a poner yo. Que no, no te los voy a dar. O sea, que te aguanta. Pues la hago yo la entrevista. Vamos, además yo sé que esto a Javi le va a tocar muy, muy en el alma. Chan, chan. Vale, sí. Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3. Hay una rivalidad en el mundo de los videojuegos. Una enemistad, porque parece ser que no conseguimos... tener un equilibrio entre puedo tener dos consolas o me gustan dos tipos de juegos iguales. No, no se puede. Y esto no se puede desde hace tiempo. Desde el año 90. Desde que surgió del más profundo de los abismos y oscuro parte del corazón del jugón una rivalidad que llega hasta el infinito. La primera de muchas rivalidades que nos llevan hasta hoy. Y es tú que eres de Nintendo... o de Sega. Yo soy de Sega. ¿Y tú? Yo soy... I like turtles. No, no soy de Ediciones Santillana. No sé de qué soy. Quiero hablar de Sega. Hay mucha rivalidad, hay muchas series paralelas. Además, la última la descubrí ayer y os va a quedar ahí la cosita encantada porque yo me enamoré de esa rivalidad. Pero quiero hablar un poco de grandes rivales a lo largo del tiempo en el mundo del videojuego. Como ya digo, para mí el principal, el que hacía que niños en clase no se hablaran los unos con los otros, era tú eres de Nintendo o tú eres de Sega. Sí, podría dar datos del estilo, es que el microprocesador de la Play... De la Mega Drive era más potente, pero tenía mejor sonido y mejor color la Super Nintendo, pero no. Menos mal que el nombre de la consola de Nintendo venía el nombre, porque yo no sabía de cuál era cada uno. Bueno, la Nintendo, y el otro día se cumplieron 25 años de... la Mega Drive, a la cual se conoce como la Sega. Digo yo, no me jodas, porque antes estaba la Master System 2, que era la mía. Me ofendo con estas cosas. Ya, pero antes estaba la Nintendo, la NES sencilla, cuando estaba la Master System. Yo me acuerdo que sí, pero no se puede llamar la Sega porque no era la Sega, panda de catetos, era la Mega Drive. Bueno, espérate, ¿sabes cómo? Y esto te lo dejo a ti porque me gustó un montón. ¿Sabes cómo se llamaba, creo que era Corea, la Mega Drive? ¿Cómo se llamaba? La Super Aladdin Boy. ¿Super Aladdin Boy? Sí, porque la Master System era la Aladdin Boy. Qué guapo. ¿A que sí? Niño Aladino. Y además Sony fue la que llevó Mega Drive o Sega a algún que otro país. Entonces que no te extrañe ver una Mega Drive con Sony escrito. Vale. Ahí está. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué esta rivalidad? ¿Por qué Super Nintendo? ¿Por qué Mega Drive? ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué Master System? ¿Por qué? Por dos mascotas. Dos señoras mascotas ahí dándolo todo, poniendo toda la carne en el asador y haciendo que niños de todo el mundo se pegasen patadas en los ojos. Porque su mascota era mejor. Eso sí lo sé, ¿no? Ese Mario... Te vas a equivocar. Sí, no. ¿Quién era la primera mascota de Sega? En principio se supone que era Alex Kidd. Ya, pues ya está. Porque venía... Era un jueguecito... Otro día te explico quién es Alex Kidd. Vale. Que si no queda muy largo. Entonces me callo ahora. Pero vale, sí, tiene razón. Sonic. Mario y Sonic. La gran rivalidad que al cabo del tiempo, uniéndose en un videojuego como Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, quedó totalmente olvidada. Yo tengo una funda para Nintendo que se llama Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de invierno. El de Vancouver. Los Juegos Olímpicos siempre uniendo a las personas. Bravo. Pero bueno, me ha gustado antes cuando... Vamos, eso es porque Sega se fue al carajo. Bueno, sigue estando ahí. No crea consolas, pero es productora. Se fue al carajo y punto. Vale. ¿Por qué, Jesús? Ay, perdón. ¿Por qué, Javi, eras de Sega? Porque era la que tenía. Pero... ¿Tú pediste una Mega Drive? Yo pedí la Mega Drive. O sea, yo pedí la Master System. ¿Pero por qué? Mentira, yo pedí la... Me daba igual. Yo ¡toma! Quería una videoconsola porque todos los niños tenían videoconsola y yo quería una videoconsola. Pero entonces... Todos los niños no, Javi Marín. Menos Jesús. Me estás diciendo que eso que hay ahora de... Es que el Call of Duty nuevo va a 1080p en Play 4, pero en Xbox One va a rescalar a 720. Antes no importaba eso. Eso daba igual, lo que importaba era divertirse con los videojuegos. ¿Y por qué la gente se enfadaba entonces por ser de Nintendo o de Sega? La gente no se enfadaba, la gente se iba al que tenía, a la casa del que tenía la mejor consola, que tú tiras la Mega Drive, ¡vamos a jugar Goku! Y así. ¿Pero cuál era la mejor consola? La que tenía uno. En el pueblo, la que tuvieran. O primero era la NES, luego ya era la Master System, luego la mejor era la Mega Drive, luego la mejor era la Super Nintendo. En el pueblo luego, tenemos la... Y luego sacaron la Play y la... Bueno, luego sacó la Drinka y todo eso, eso fue al carajo. Pero luego sacaron la Play y la Nintendo 64, que de esas dos la mejor era la peor de las dos. Porque era pirateable. Vale. Supongo que lo del tema Nintendo Master System, por potencia Master System, lucía mejor en colores y demás, pero uh-huh. Nintendo tenía un catálogo más grande y tenía a... A Mario. Efectivamente. Porque... Pero Sony. Era igual. Mira, esto, y esto lo puedo englobar dentro de lo que ha hablado antes Javi. ¿Sabe en qué se diferenciaba Super Nintendo de Mega Drive, teniendo muchas veces los mismos juegos? En que Super Nintendo era una consola más familiar y Mega Drive era más radical. Llegaron... ¡Era como la Wii! La campaña, ¿radical? Sí, la campaña... ¡Radical! La campaña, era una expresión que se utilizaba mucho antes. Las campañas comerciales de Sega eran Canal Pirata Sega, eran violencia en estado puro, ¿vale? Veías un entierro y enterraban a la competencia. Tú veías a la competencia quedarse anticuada porque la potencia de Mega Drive era superior en todos los niveles. Hombre, una era super y la otra era mega. Claro, pero una conducía y la otra no la entendía. No, o sea... Pero, por ejemplo... El clásico ejemplo se pone con Mortal Kombat. Mortal Kombat, decir primero que este juego fue el que obligó a colocar clasificación por edades en los juegos. ¿Vale? El Peggy en España se colocó a raíz de un juego en el que le arrancaban la cabeza a tu rival y todo se bañaba de sangre. ¿O no? Porque mientras que Mega Drive tenía Mortal Kombat tal y como aparecía en recreativa, es decir, sangre, vísceras, tripas, violencia, Super Nintendo no. Puso sangre verde, quitó el desmembrar a los enemigos y demás. Y eso hizo que doliese un poco a Nintendo ser el moña de los videojuegos. Pero a día de hoy sigue siendo el moña de los videojuegos. Y le va cuidado. Bien. Y le va, bueno, sí. Le va. Hombre, le ha ido muy bien con Wii. Pero le va. Y con las DS le va bien, ¿no? Sí, 3DS sí. Bueno, 2DS ahora. Ya no tiene 3D. Pero la DS vendió tela, ¿no? La Nintendo DS, DS vendió sí, muchísimo. Pero por el mismo motivo que PlayStation. Porque tenía el cartuchito pirata. Claro. Venden máquinas, pero no venden software. Por eso a última hora ya, incluso Wii, se vende consola, aunque ya no se vende en Europa. Ya no la reponen, ya no va a existir como consola. Pero no vendía juegos. Y las grandes distribuidoras salieron despavoridas. Y por eso hoy en día Wii U no tiene un mojón de catálogo. Nos hemos desviado un montón del tema. Sí. Pero bueno, en aquel momento, ser de Nintendo o Super Nintendo implicaba tener grandes juegos de acción, grandes juegos plataformeros, juegos como Contra, juegos... los Dragon Ball, aunque tardaron un poquito más, y el primero llegó de la mano de Mega Drive, pero tú tenías un catálogo de juegos saltarín, por decirlo así, ¿vale? Clones de Mario, con sus diferencias. Cool Spot, otra marca ahí metida de por medio. Cool Spot ahí con sus... ¿Era de 7-Up? El punto rojo de 7-Up tuvo su propio videojuego. Sí, Cool Spot. Y se llamaba el punto guay. Fidodido también tuvo su videojuego. También tuvo su videojuego Fidodido. Mira, podríamos haber hecho la... Podríamos haber hecho aquí un... A mí me gusta más Sprite, pero bueno. Pues... Me gusta cuando lo mezclamos con manzanilla y me da igual. La cosa es que Super Nintendo era la consola del niño bueno. ¿Vale? Era la consola de... Yo juego al Mario World porque puedo coger huevos. Mientras que Mega Drive... ¿Tú tenía? Mega Drive. Era Master System. Yo no tenía. Bueno, pues él era ceguero. Yo no tuve nada. Yo tuve una Game Boy. Ah, vale. Él era el fucker. ¿Vale? ¿No habla del versus Game Boy contra Game Gear? Es que no hay versus. Game Gear te duraba un cuarto de hora... Cuatro pilas. Mírame, ahí lo lleva. Aquí quiero llegar, ¿vale? Mega Drive era la consola del niño malote. Tengo un Street Fighter ahí con colores, 25 millones de colores de mi muñeco en el Street Fighter. Super Nintendo no. Tengo dos mandos, porque me he tenido que comprar uno con 6 botones para jugar, pero bueno, me da lo mismo. Ahí está. Y Sega se hizo con el jugador de rol de aquella época. Llenó su catálogo. ¿Sega? Sí. Super Nintendo, ¿no? Con no. Sí, que parece que los manes, bueno, y su Final Fantasy. Aún así seguía estando bastante cuajaita, porque te recuerdo que Sega en su momento vendió mucho en Europa, pero vendió más en... Me voy últimamente a Brasil más de lo que quisiera. Sí, ¿qué te pasa con Brasil hoy? Porque Brasil es un país encantador y me vuelve loco. Pero tuvo un catálogo más de juego de rol, el... no me acuerdo, el que era un señor que se veía desde arriba con el pelete rubio. Bueno, vale, sí que los Zelda y demás estaban en Super Nintendo, pero creo recordar, o por lo menos para mí, fuera de los... Bueno, aunque ahora que pienso, Sonic, plataforma, pero Dynamite Heady también era un plataformero. El Gangsta Heroes también, y molaba un montón. ¿Ve? Ya me he vuelto a liar, como son... Total, que eran diferentes buenas. Y a la vez eran iguales, pero una era para chicos malotes y otra era para jugar Donkey Kong. Bueno. Exactamente. También se reflejaba, como bien dice Javi, en las portátiles. Mientras que Game Boy era muy pobre gráficamente. Muy simple, era dos bits o algo así. Estábamos basados en una pantalla de un videoteléfono de color líquido. En este caso, la bestia parda que tenía entre sus manos Sega... Es que era una Game Gear, era una pasada, se podía ver la televisión. Sin embargo, era súper bonito todo. Como dice Javi, como no tuvieras una mochila llena de pilas o llevaras un alargador al patio de tu casa o al parque para jugar... Era imposible, no era nada portátil. Para nada. Pero bueno, ahí estaba. Se quedó aquello allí, las mascotas siguieron compitiendo hasta que la cosa no pudo más. Pero a mí de verdad lo que me gusta es la rivalidad... entre diferentes juegos de una misma plataforma. Me explico. Cuando llegamos a la época de PlayStation 2, PlayStation y demás, que la potencia deja de tener relevancia y tal vez empiezan a ser más importantes las exclusividades, aunque Nintendo siga con sus cartuchos y sus cositas, empiezan a llegar esos juegos que, siendo de una misma temática, luchan para ser el mejor. Y aquí es donde llega, creo que... Battlefield Call of Duty. Eso es a estas alturas, pero... Voy a llegar a la madre de todas las rivalidades. Y yo sé que Jesús la no va a... La madre de todas las rivalidades. Estoy haciendo de Jesús Linguapín porque él no está echando cuenta. No, es que estoy viendo las cosas que estoy hablando, si no me pierdo. Estoy hablando de guía, no sé cuánto, y no sé qué cojones estáis hablando. ¿Cuál crees tú que es la rivalidad? La que hace que de verdad la gente hoy en día no se mire ni a la cara. ¿Surrealistas contra dadaístas? Pues casi, casi. ¿Tú qué eres, del FIFA o del Pro? Yo soy dadaísmo. Yo soy de... Me gustaría que hubiera un híbrido entre los dos. Con la jugabilidad del Pro y las licencias y los modos de juego del FIFA. Entonces tú eres del Pro. Sí. Hoy en día parece que todo se centra en FIFA o Pro. Cuando llegamos a una igualdad en potencia en la máquina que tenemos entre las manos, tenemos que sacar el mejor juego, porque como van a competir, o sea, van a compartir plataforma, me va a importar tres pimientos donde los juegues. Lo que tienes que jugar a mi juego. FIFA y Pro. Yo no soy de jugar este tipo de juego. Conozco las diferencias por lo que me dice la gente. Y el escalón que pisó malamente Pro del paso a PlayStation 3. Y el ¿Le dolió? No te puedes ni imaginar. Pero bueno, imagínate, o no te lo tienes que imaginar porque es real, que le tienes que explicar a Jesús o a mí en qué se diferencia FIFA y Pro. Y decir, Pro es Pro Evolution Soccer, que antiguamente era International Superstar Soccer, que se convirtió en International Superstar Soccer Pro Evolution Soccer, is Pro, por eso los clásicos, ahora es Pro Evolution Soccer solamente, PES. Exactamente. El eSPro, cuando yo era chico era el eSPro. Y FIFA, pues simplemente es FIFA. El FIFA de toda la vida. Entonces, ¿en qué se diferencia Pro y FIFA? ¿Qué hacía que en aquel momento alguien dijera, pues yo quiero el eSPro o el FIFA? FIFA, a lo mejor, te estoy hablando de PlayStation 2, ¿vale? Porque es cuando ganó Pro. PES, o como lo quiera llamar. FIFA tenía... La ventaja de FIFA era que tenía todas las licencias, tenía los modos de juego como más chulo, en plan, podías ser entrenador, podías ir cambiándote de equipo, podías ir haciendo tus equipos y tal. Y el Pro, la jugabilidad, era mejor. Era como más realista y era más divertido lo que es jugar un partido. Y está mejor hecho. Vale. Yo tenía entendido que era el Pro el que era menos realista. Pero el Pro es más realista... Eso da igual, era más divertido. ¿Quién metía más goles? FIFA. Vale. Pero era como más fácil y no quedaba. Pero es más técnico, se supone que era más técnico y FIFA era más arcade, más divertido. ¿Cuál era el problema? Era más divertido igual, Pro. ¿Cuál era el problema? Konami, la creadora de Pro Evolution Soccer, del Pro, no está especializada en ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la franquicia en Japón no iba a vender un pimiento y no vendió demasiado. Y es aquí, en Europa, donde más vende, pero como Konami no tiene muy presente el tema de Europa como... Pues son japoneses y trabajan para los japoneses. Exactamente. EA y EA. EA. Ahí lo tenéis. Crea un departamento exclusivo llamado EA Sport, que se va a centrar en este tipo de juegos, y pone encima de la mesa algo importante. Manteca. Pone dinero a expuertas. Y eso se lleva hasta el punto actual en el que Pro, pobrecito mío, había, con los poquitos ahorritos que había echado dentro del bote de Colacao, que tiene el dueño de Konami, había comprado algunas licencias de algunos equipos, aunque sigue siendo normal jugar con el Guadalquivir. El Guadalquivir. No, ya no. Ya no se lleva el Guadalquivir. Ya no está el Guadalquivir. La Liga Española está bien. Pero, por ejemplo, está jugando con el Merseyside, que Mersey es el río de Liverpool. En plan, juegas con el Merseyside rojo o con el Merseyside azul, que son con el Liverpool o con el Everton, que son los equipos de Liverpool. Ahí lo llevo. Habían... ¿Acordáis de Roberto Larcos? Que le cambiaban, no tenían la licencia de los jugadores y le cambiaban los nombres. Y eran con nombres como parecidos, pero no. Pero como ¿quién el juego... era Roberto Larcos? Roberto Carlos. Como era más divertido, pues... Romaldinho. ¿Cómo le importaba a alguien eso? No importaba, pero ahora sí. Ahora, oye, que mira, que soy José Luis Konami, que tengo un poquito de dinero, que voy a comprar la licencia de los estadios para empezar. No, ahí llega EA, pone otro montón de dinero encima y le quita la licencia de los estadios. Eso hace que Konami se desinfle y hoy en día está claro que ser de Pro o ser de FIFA ya importa poco. FIFA es lo que vende, Pro es secundario totalmente. Incluso en la última actualización ya es nefasto. O sea, Yo una vez te compré a ti en la tienda el Pro 12 por 12 euros, una cosita así, y es al que jugamos. Porque solo lo queremos para echar partida entre nosotros. Para yo siempre. Ya para jugar yo solo, sí, es el que voy a jugar el resto de mi vida. Yo no me pienso comprar un Pro nunca más. Ah, oh, ni un FIFA. Gran okay. Batalla. 2D contra 3D. Es decir, juegos en tres dimensiones, juegos en dos dimensiones. Pero no te estamos hablando de que se vea con la gafa. No. Juegos poligonales, juegos bidimensionales. Exacto. Sprites. Street Fighter o Tekken. Tekken. ¿Por? Porque es mucho más guapo. En plan, la jugabilidad es mucho mejor, tiene muchísimas más opciones y mola mucho más. Street Fighter 2 es el juego de lucha por antonomasia en el mundo de los juegos en 2D. Ojo, a mí me gusta también mucho el Street Fighter. Yo me acuerdo de ese día. Estábamos José Antonio y yo... Hacer Hadouken, hacer Shoryuken, la patada de Chun-Li, lo que tú quieras, ¿vale? Tú tenías que aprenderte combinaciones de botones y zurras para hostias al otro. Te habías pasado noches haciendo media luna con los dedos durmiendo. Hadouken. Es verdad. Hadouken. Yo sueño, ¿vale?, con eso normalmente. Hadouken con patata. Eres el maestro del Hadouken. No hay quien se te arrime con Ryu. Y llega Tekken. Y tú haces medias lunas en el Tekken para ti. Y entra en tu cabeza la palabra combo. Coño, es un combo. Pulsa dos veces A, tres veces C, otra vez A, otra vez C, después C, y ahí tienes a Chowarán dando patada. Chowarán. Guarán. Porque tú lo digas. En plan, es que tienes un botón por cada extremidad del cuerpo. Es como mucho más realista y es muchísimo más complejo que el Street Fighter. Ajá. Y muchísimo más guapo. Y se empieza a dividir el mundo entre gente que hace medias lunas y gente que aporrea botones como locos. Yo no lo aporreo, yo juego con mucha clase. Tú sabes combos, ¿no? Yo sé combos. Es que el Tekken te lo tiene que estudiar. ¿Qué ocurre con esto? Volvemos otra vez a la división. Se igualan las consolas, la potencia no importa, pero sale un mismo juego, o en un estilo de juego, se divide en dos. Si FIFA y Pro tenían un sistema de juego más realista o menos realista, pues Tekken y Street Fighter volvemos a lo mismo. Gráficos espectaculares, realistas entre comillas, no le vas a meter tú que el muñeco lance bolas de fuego, ¿no? Que las lanza, que tiene un demonio que tira rayos también. Eso bueno. Al final, pero ahí lo lleva. Entonces, hay incursiones de Street Fighter al 3D, olvidémosla. Dios, qué malos eran. Ah, que sí. Y la última incursión del Tekken se ha ido al 2D en Street Fighter Cross Tekken. Cross Tekken. Se supone que aún estamos esperando el Tekken, Cross Street Fighter. Pero es que es mucho más difícil adaptar los jugadores de Street Fighter a Tekken, porque Tekken es mucho más complejo que al revés. Pero, para adaptar un jugador del Tekken al Street Fighter, lo único que tienes que hacer es simplificarlo. Vale. Aún así... Tú sigues jugando a Tekken y sigues jugando a Street Fighter cuando tienes oportunidad. Es más, cuando llega me ha dicho, ¿por qué tiene el Tekken tan Tournament 2? Claro, yo juego mucho más al Tekken Tag Tournament 2 teniendo los... Yo es que tengo todos los juegos de pegarse de la Play 3. Todos, tengo todos. Tengo el Soul Calibur, tengo los de Goku, tengo los de Naruto, los tengo todos. Seguí hablando como voy a robar juegos. Me voy a quedar en lo último que tenía apuntado y de ahí a lo que descubrí ayer. Juegos de conducción. Yo he puesto aquí Forza y Gran Turismo porque... Dentro del juego porque de... Porque son exclusivos. Claro, pero digamos que me he equivocado un poquito. ¿Y el Underground? Ni for Speed. Entonces, Ni for Speed mola mucho más que cualquiera de los demás. Vamos a englobar. Y Burnout. Y Burnout para mí es Dios. Burnout es el mejor juego, es el más divertido, el que tienes que hacer que se choque con los demás. Es ese, bueno, y el anterior Need for Speed, porque el último es el Rivals, es de Criterion, de los creadores de Burnout, y es muy de Steam. Entonces mola un montón. Yo tengo también. Entonces, otra gran competencia ahí, que por mí está muy ganada ya por Burnout, sería juegos de conducción arcade, es decir, Outround, un juego clásico de conducción en el que llevabas un coche y lo único que tienes que hacer es derrapar con una rubia. ¿Te acuerdas que iba con la rubia? Hombre, claro, que me acuerdo, estaba yo allí, era prima mía la rubia, por cierto, se llamaba María Antonieta. Vale, los juegos de conducción no realistas, Jesús, antes se primaban a raíz de que no tenían más narices, no podías conseguir un sistema de física realista, y si jugabas al Sega Rally, pues tu coche no podía pararse a 40 metros de la meta y tu conductor bajarse y empujar, intentaba arrancarlo, Carlos, no podía. Físicamente, esa máquina no estaba preparada. Cuando llegamos al umbral, en la que una máquina es capaz de crear una sensación realista de conducción, llega al mercado Gran Turismo. Gran Turismo sería, por parte de Sony, la apuesta a una conducción real. Quiera un conductor que compre un volante, una palanca de cambio, un acelerador, un freno de mentirita, pero que sienta que está conduciendo de verdad. Quiere hacerse con esa gente que ha jugado a Tekken porque piensa que puede dar galletas a lo Tekken, pero en conducción. Entonces, Microsoft, cuando sale Xbox 360, lanza Forza. Creo que Forza ya estaba en Xbox normal, pero no me acuerdo. También es conducción realista. Pero hay gente que no quiere conducir un coche, se monta en su Corsa, ¿vale? Y va a dar una vuelta. Lo que quiere es hacer el gamberro. Entonces, yo creo que habría que diferenciar más entre Need for Speed y Gran Turismo. ¿Tú eres más de Gran Turismo o de Need for Speed? Need for Speed, Gran Turismo es un coñazo. Y sin embargo, a la gente le gusta mucho, en cara sale el 6. Pero es mucho más divertido jugar a Need for Speed. ¿Ese no era el juego que lleva 14 años para sacar quinto juego? Sí, o sea, no, Gran Turismo se suele tomar su tiempo, Need for Speed sale uno todos los años. O tres. Bueno, es que ellos son cosas que... Gran Turismo, yo me acuerdo en la Play 1 que estábamos súper flipados. ¡Oh, hasta Gran Turismo! ¡El juego de conducción definitiva! Y empezaba yo. Te tienes que sacar el carnet. Digo, ah, vale, venga. Esto es muy aburrido. Daniel, mi hermano, pone el Need for Speed Hot Pursuit 2. Y vámonos a huir de la policía, es mucho más divertido. No, que tengo clases de autoescuelas ahora en el juego. Esto es $40. Tengo que pagar el juego, ¿no? Lo mismo ocurre con Call of Duty o Battlefield, que son ahora justamente salen los dos últimos juegos, Battlefield 4 y Call of Duty Ghost. ¿Qué te pasa? Hay un anuncio ahora mismo en la tele de un videojuego de matar, de guerra. 4. Me indigna sobremanera. ¿Por qué? Porque el personaje que está escribiéndolo está hablando súper bien de la guerra. Claro. A ver, y me toca las narices. Te explico eso. A mí me parece. Un momentito y ya acabo. Sí. Me parece súper bien que tú juegas el juego porque es un juego. Pero que tú hagas un anuncio que no estás hablando del juego, estás hablando de la guerra. Me parece mal. A ver, yo que juega el juego. No voy a excusarlo ni mucho menos. Voy a explicarte la diferencia entre Battlefield y Call of Duty y a qué se debe ese anuncio. Battlefield y Call of Duty. O sea, Call of Duty, ¿no? La llamada del deber. Sí, o sí. Campo de batalla. Entonces. Son dos juegos que han, basándose en lo mismo, que es un juego de acción en primera persona, un shooter, un juego de disparos en primera persona, de tema bélico. Cada uno ha implementado un sistema de juego en el que, mediante niveles, van premiando a un jugador por hacer bajas y demás. Eso en el multijugador. En modo historia, pues no te lo voy a contar porque es lo típico. Son juegos con historias bélicas, rollo Tom Clancy. Mientras que Call of Duty es un juego de acción frenética porque son escenarios cortos en los que se prima rachas de muerte altas, es decir, vas a ver muchos enemigos corriendo en pantalla, siempre jugadores como tú. Battlefield tiene escenarios muy grandes con vehículos, con tanques, con aviones, ¿vale? Y ahí lo que prima es, digamos, tener un buen equipo junto a ti y que ese equipo sea mejor que el otro equipo. Entonces, mientras que el jugador de Call of Duty va a hacer una partida rápida, el de Battlefield va a tomarse más su tiempo. Mientras que el de Call of Duty lleva 3-4 años que no renueva el motor gráfico, es decir, que el juego no evoluciona gráficamente, sí, mejoran texturas, iluminación y demás, Battlefield se centra en un poderío gráfico descomunal. Quiere un juego realista, entonces, bueno, realista gráficamente, porque montar un tanque encima de un edificio como que sigue sin ser realista. Incluso en este 4 quieren provocar que puedas tirar un edificio abajo y si hay gente dentro, pues que se vaya a tomar por culo. Sí, literalmente. Ese anuncio tú lo ves como una apología a la guerra, ¿no? Como la guerra es bonita, la guerra es buena. Suena a eso. Quien no ellos, sabe de videojuegos. Claro, ellos lo que te están diciendo, le están diciendo al jugador de Call of Duty, tío, deja de jugar solo y juega con gente. Si es el anuncio que yo creo, termina el jugador delante con mucha gente detrás, ¿no? Como encabezando. Sí, está en un sofá, no sé cuánto creo que es así. Pero, sí. Y detrás hay mucha gente. O sea, le está diciendo, Quillo, abandona de una vez el tú contra el mundo, porque hay más gente como tú. Y a la gente que disfruta como tú de esto, juega a Battlefield. Juegan juntos a Battlefield. Hazte un grupo en Battlefield. Eso mismo se va a llevar con PlayStation 4 y Drive Club, ¿vale? Los juegos de conducción, eso sale un poco de lo que estaba hablando, pero bueno, me interesa. Los juegos de conducción normalmente es, soy el más rápido en esta pista porque llevo 15 horas dándole vueltas y me la he aprendido de memoria. ¡Ole mis cojones! Tengo un cerebro ahí que es capaz de memorizar todas las curvas de Le Mans. Me da igual. Drive Club en PlayStation 4 va a hacer eso que está haciendo Battlefield para que se traslade al mundo de la conducción. No es importante ser el primero. Es importante tener, crear una escudería con tus amigos, tener un grupo en el que va a primar y va a tener puntuación el que haga la recta más rápido, el que mejor coja las curvas, el que sea el experto en drift, sí, el que llegue primero, pero tienes que tener un equipo equilibrado. Entonces, en Battlefield, en Call of Duty, lo que ya te digo que lo que prima es tengo el arma más tocha, creo, desde mi punto de vista. Sigo diciendo que como jugador no, como el que toma opiniones, yo porque para esto suelo preguntar. Pero Call of Duty es más, tengo a alguien delante, disparo, disparo, disparo, corro, corro, corro, mato otro, racha de muertes alta. Battlefield es, en mi grupo tengo un francotirador montado en aquella torre con un rifle de asalto, mientras que tú has ido a buscar un helicóptero y yo te espero aquí agazapado detrás de una ventana esperando que llegue mi helicóptero para montarme dentro e intentar asediar o pillar al otro por la otra parte, como quieras. Pero necesitas un grupo equilibrado, alguien que lleve un arma pesada, un arma lenta y demás. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aunque para ti seas neonato, o sea, neonato no, seas neófito en esto de los juegos, y te parezca que estás ensalzando eso, que sí, que lo haces, porque al fin y al cabo lo que quiere decirte es, yo te ofrezco la guerra más real desde tu sofá. Eso realmente lo que se está dirigiendo es al jugador que no es, que es jugador de juegos bélicos, pero no es de Battlefield. Uh-huh. Y vuelve al mismo, te está diciendo, oye, que lo que tienes que hacer es jugar con tus amiguitos aquí, ¿vale? O en tu sofá, o desde tu casa, pero con más gente como tú. Más gente que disfruta de lo mismo que disfrutas tú. Deja de jugar solo de una puñetera vez. Aunque Call of Duty también tenga el juego en grupo y demás. Pero vuelvo a lo mismo. Battlefield intenta llevárselo a otro lado. ¿De acuerdo? Me he cargado lo que me quedaba de excepción. O sea, que voy a dejarlo en la última gran batalla, que yo creo que para mí es la más épica de todas. Y aquí termino. Y lo voy a dejar. Sigo hablando, sigo hablando. Ahora hay tiempo todavía más corto que lo de la semana pasada. Ha llegado el juego o los juegos que van a marcar un antes y un después en la batalla por la supremacía de un estilo de juego que no se ha visto nunca. Empezó en Facebook y hoy en día esa batalla se lleva en todos los PC Candy del Crush. Mundo. No. El farming. No. El granjeo. Mi casa está, son unos adictos todos. Además te dicen, adictos. juega. Vale. Tienes ahora mismo dos grandes franquicias de juego de simulación de granjas. Siempre empecé, donde mejor se ve gráficamente, claro está. O eres The Farming Simulator, que es el juego de simulación de granja más vendido y tienes expansiones, y ediciones Titanium. Y la expansión, puedes comprar campos de cultivo americano y nuevos tractores. Pero eso es el de duros, ¿no? Ese es el FIFA. De granjero. Ese es el FIFA del granjeo. Ese es el que tiene duros y lo ha puesto encima y ha creado... Somos el titanium. Farming Simulator o el gran rival, ¿vale? Porque si en Farming Simulator reza abajo el juego de simulación de granja más vendido, su rival pone el juego de simulación de granja más completo. Tienes que comprarte expansiones, viene todo ahí dentro. Es el Pro Farm Simulator. Dios mío de mi vida, estoy emocionado. Otro pro, ya no solo hay pro. Ahora vamos a tener que aclarar de qué pro estamos hablando. Yo, mi casa ha echado un pro. Pro. ¿Pero al Pro Farm o al estamos Pro... Estamos labrando aquí en la tierra. Voy a comprar unos terrenitos en la sierra. Me ha quedado precioso. Unos tomates. ¿Qué tomates? Se acaba en el Pro Farm Simulator. Después voy al campo y no quiero ni que me dé la arena. Pero no te ve. Qué buenos tomates me ha salido, ¿eh? Me ha tocado un mosquito y he caído. Pero vamos, tengo una granja en el ordenador. Lo mejor de esto es que tanto el Pro Farm Simulator y el Farming Simulator comparten la misma carátula. Tienen un tractor rojo en un fondo verde, no sé por qué. Tengo un tractor colorado. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Entonces, olvidad viejas rencillas. Ya no sé ni de Nintendo ni de Sega. Olvidad los juegos de lucha, las galletas se dan igualmente en todos lados. Dejad de disparar, tenéis que decidir de una vez y decantaros. Farming Simulator o Pro Farm Simulator. La marca se parece mucho. En nada. Yo uno tiene la licencia, tiene John Deere, uno tiene los tractores John Deere y el otro tiene John Dairy, porque no tiene licencia. No tiene dinero, no, ay, es de Konami. Que yo voy a distinguir que es un tractor, ¿verdad? John Deere, marca de tractores, buena, buena. Voy a hacer un DLC para el Farming Simulator que se va a llamar Campiña de Córdoba. Campiña de Córdoba. En mi mundo pasa eso. Y Olivos de Jaén. Farm Simulator, Olivos de Jaén. He desbloqueado las gramíneas. En mi mundo pasa eso. Tengo a todos mis trabajadores alérgicos. En mi mundo pasa eso, pero a ver quién elige Kindle y quién elige Sony Reader, ¿sabes? Kindle. Yo tengo un papire. Que porque me lo han regalado. No papire muy lento. Ojo, que me compra, que me leyó 2 libros. Ojo. Si tengo, llevo 6 meses con el libro. Yo creo que hoy montar el metro me he leído uno, nada más que de esperar. Bueno, muy bien, bonito. Farm Simulator, ¿no? Y le he metido publicidad un montón de veces y no os había dado ni cuenta. Hace su limada. Vale, pues voy a hacer un comentario ya que estoy, antes de acabar la sesión de videojuegos. Me lleva 2 horas y no lo iba a reventar. Es que voy a hablar con vosotros dos. Es que es algo que combina lo de la publicidad con los videojuegos. Vale, tú lo que quieres es el billón. No sé lo que es, pero es si me lo dejas, te lo dejo. Sale en page pelota. Sí. Se llama Coolimer. No, que es de otra cosa. Pero si me quiere prestar juego, te lo acepto. Pelota. Que el otro día estaba viendo Salvado. ¿Vale? Salvados. Sí. No el del... Sí, el del Later y Script. El Salvado. Y estaban hablando ahí de la revolución. Y de pronto dice, anuncios. Y el primer anuncio que sale es el de esa bandera. Assassin's Creed. El Assassin's Creed, bandera negra, creo que se llama. La flag. La flag. Y el contenido del anuncio era... Porque vas a rebelarte, porque no puedes con los poderes. Y estaba súper estudiado el anuncio de videojuego en el programa. Y chimpón, se acabó. 18.000 euros creo que pagó, ha podido pagar. Escúchame, o más, porque Salvador es lo que más audiencia tiene. De la Sexta, yo creo que puede estar en 18.000 euros. El eslogan este tiene año... Tiene como 4 que... millones de... Sí, pero la Sexta no vende, Guillo. A ver... La Sexta es lo más barato. Mini spoiler... El eslogan este año es revélate. Revélate, sí. Además, si juegas al 3, tiene más sentido este revélate todavía. Y como curiosidad, el primer contenido descargable que tienes del juego es Catwoman. Un esclavo que se revela. Hostia, mola. Un esclavo que deja de ser esclavo y es adoptado por los asesinos. A mí me gusta este porque es de pirata. A mí me gustan los piratas. A mí me gustan las puretas. Bueno, señores, que fin, que nadie nos ha escrito un correo, por lo tanto esto es para decir adiós y nada más que adiós. Pero que no nos han escrito un correo porque no tienen claro cuál es nuestra dirección de correo electrónico. No, es súper fácil, elpodcastdeguapin@gmail.com, pero no lo sabéis. elpodcastdeguapin@gmail.com. Además tengo que informar que el blog está resucitado, la página no, es decir, lo del www.elpodcast.es, el podcast. Podcast.es no está aún resucitado. Estará, porque además, por cierto, este fin de semana me voy a Rota, es decir, que lo hago este fin de semana. Este fin de semana está resucitado, pero el blog sí está vivo. ¿Cuál es la dirección? El podcast de guapin.podcast.com. Da igual. El podcast de Guapin, si no habláis por Twitter, si queréis algo. MR Javi Marín, si queréis lo que sea. O el Jesús Linguapín y Manu Tay, caballero con K y con Y. ¡Ey! Y señoras y señores, pues nos despedimos. Hasta el siguiente capítulo. Si alguien quiere jugar Pokémon conmigo, que me avise. Si alguien quiere jugar Pokémon con Javi, que le avise. Sí, eso. Y por cierto, yo soy de pro. ¿Qué hemos aprendido hoy? En el podcast.es. Que la publicidad es buena, que fresca la Coca-Cola esta. y que ayuda a mantener el programa. Qué rico estos nachos con queso que me ha dado matutar. Pero que en el fondo cuesta dinero tener cosas. Hemos aprendido que la gente bohemia era muy libre y se moría escupiendo sangre por la boca. Yo he aprendido que la gente que juega a videojuegos se pelea. No he entendido por qué, pero se pelea. ¡Únete a mi clan! Señores, hoy voy a hacer un pequeño clic de despedida y es el siguiente. Jesulingo Pin, que soy yo, apoya al movimiento Movember. Movember. Así que os pediría que os pasarais por mi página, que es mobro.co, vecino.com.co, /, Jesulingo Pin junto y sin guión. Es decir, mobro.co. Jesulingua Pin sin guión, ¿de acuerdo? Apoyar al Movember y dejaros bigotes.